Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, os habla Víctor, estamos en el estudio de Lambda 1 en A Coruña y esta noche nos sumergimos de lleno en el terror en el especial Halloween. En este especial dedicaremos el programa a hablar de juegos de terror. Hablaremos de algunos juegos que suponen una radiografía actual del género, repasando algunos de los títulos más actuales. Pero antes de adentrarnos una vez más en el terror, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? ¿La vida bien? Sí, bueno, más o menos, ¿no? A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Estamos aquí en un programa más, un programa en el que yo voy a pasar miedo. Y bueno, a ver qué tal lo llevamos, porque va de juegos que yo no jugaría, no tocaría ni con un palo. Así que voy a estar interesado por las opiniones de los juegos de hoy, la verdad. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿La vida bien? Bueno. Hoy llueve. Apesta un poco en cierto sentido, pero bien. Dos especiales seguidos, Gaspar. ¿Qué te parece? Mal. Pero ¿qué se le va a hacer? Estoy en minoría. Y en los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola. Yo hoy estoy muy contento porque me gusta Halloween. No me gusta quizás esa especie de burbuja que se ha creado en torno a la festividad americana, ¿no? Me gusta lo que supone, ¿no? Ese momento en el cual parece que el mundo de los vivos y el más allá fricciona y pasan cosas extrañas y turbulentas. Me mola esa idea. Yo soy ateo, bueno, soy ateo hasta la muerte, agnóstico ateo. O sea, para mí la idea de Dios está muy alejada de mi forma de pensar, pero sin embargo, considero que hay algo más allá. De hecho, el velo de la muerte. Es agnóstico, eso es. Soy agnóstico, de sí, hecho, pero dependiendo del día también soy ateo. Eso es hoy, que comes de todo. ¿Qué? O esta noche a las 6 de la mañana, esta mañana, pasó algo que yo en el momento ese estaba despierto, estaba viciando todavía. ¡Au! Sí. Y vaya puta vida tienes. Y cabrón, pensé que algo del más allá había movido mi silla, pero no fue eso. Fue algo más científico. Yo no me enteré. Joder, yo estaba trabajando y no me enteré. Luego lo comentamos ahora en un rato. Pero, en fin, que me encanta esto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Vamos a empezar el programa no sin antes irnos a la encuesta, señor Jorge, de la semana pasada. La encuesta de la semana pasada, en la que os hablamos de la saga Yakuza, si lo recordáis, un pedazo especial que nos hemos marcado, os recomendamos que lo escuchéis, y os preguntábamos cuál era vuestro juego favorito de esta franquicia. Y teníamos, bueno, teníamos el 0, el Yakuza 1, el Yakuza 2, el 3, el 4, 5, 6, Yakuza Like a Dragon. Esta es la opción del Cocademon, pero creo que no sabe que ya empezamos la temporada. Y el mono cazoide, sin embargo, ya está totalmente preparado. ¿Qué es eso blanco que tiene por ahí? Bueno, pues hubo varias respuestas que tuvieron un 0% de los votos, que son Yakuza 2, Yakuza 3, 4, 5 y 6. Y luego tenemos un empate en todo lo demás, con un 20% de los votos entre Yakuza 0, Yakuza 1, Yakuza Like a Dragon. Esta es la opción del Cocademon, pero creo que no sabe que ya empezamos la temporada. Y el mono cazoide, sin embargo, ya está totalmente preparado. ¿Qué es eso blanco que tiene por ahí? Así que nada, bueno, hay un empate. Hay un quíntuple empate en la encuesta de hoy. Esto yo creo que nunca ha pasado en el complejo Holanda. Así que, bueno, pues esto es lo que votó el pueblo. El pueblo no se decide sobre qué Yakuza es su favorito. Bueno, la pregunta de hoy, Jorge, es crucial. Yo creo que... Es una pregunta que tiene que ver con el día de mañana. Duro, ¿estás especialmente molesto aún por lo de ayer? ¿Te sigue tocando el tema? Halloween. ¿Qué Halloween? ¿Qué Halloween? Bueno, es una cosa. No sé, hay una tradición en Estados Unidos que ha llegado. ¿Qué es Halloween? La pregunta es: ¿qué es Halloween? ¿Te sirve estar toda la noche preguntándote qué es Halloween? No sé, ¿qué es Halloween? Que me dices Halloween como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Entonces, no me lo explicas, no pasa nada. Yo más o menos entiendo un poquito por dónde va, sin saber qué es Halloween, y yo te digo cómo ves. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es Halloween? Halloween. Las respuestas son Halloween. ¿Qué es Halloween? Como si a partir de Halloween ya podíamos darle justificación a todo. Samaín. Esas son las cuatro respuestas, ¿vale? Halloween es la primera. ¿Qué es Halloween? Es la segunda. Como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Es la tercera. Y Samaín. Ojo, encuesta seria, ¿eh? Esta encuesta marcará el futuro próximo de Complejo Holanda. Ya sabéis que podéis votar en complejohalanda.forades.org, nuestro foro oficial en el post del programa de hoy. Simplemente tenéis que estar logueados en lo que es el foro, con vuestro nick y demás, y podréis votar directamente en el post de programa. Os pedimos vuestra participación para seguir haciendo que Óscar tenga trabajo como forense. Óscar, últimamente la cosa está floja, ¿verdad? Sí, la verdad es que solo llevamos dos encuestas en lo que va de temporada y está siendo muy triste. Pues ayudemos a Óscar, salvemos a Óscar, salvemos su trabajo y su patrimonio. Porque Óscar lleva siendo forense muchos años y la cosa empieza a flaquear. Los tiempos cambian, Óscar. Y hay muchos videojuegos que comprar. Darme trabajo, cabrones. Efectivamente. Te vamos a sustituirlo por un chatbot. Y el problema es que, fíjate, hemos hablado de esto y tal, y yo no sé qué es Halloween, Jorge. Yo no sé qué es Halloween. Yo no sé qué es. Yo tampoco. Bueno, entiendo un poco por dónde va, pero no sé qué es Halloween. En el programa de hoy vamos a... No sé si vamos a hablar de Halloween, pero de lo que vamos a hablar es de videojuegos de terror. Vamos a ver, esto en cierto modo es una excusa, ¿verdad, David? David es el instigador auténtico de este programa, del programa de hoy. Y a ver, David, la realidad es que es una excusa para hablar de un género que a ti te apasiona en particular. Sí. Yo siempre lo diré, a mí la sensación de tener miedo, el miedo destapa a la gente, te muestra cómo eres realmente. Alguien que tiene miedo se desnuda ante la realidad y muestra cómo es. Esa reacción ante el miedo es lo que define una persona. Y tu forma de reaccionar dirá cómo eres como ser humano. Por eso me gusta tanto. Es algo primario. Es algo atávico de otro mundo. Lo adoro, de verdad. No quería quitarle el romanticismo, pero es como tener ganas de cagar. Quiero decir, bueno, si te estás cagando, demuestras cómo eres en ese momento. Yo tengo miedo a cagarme en público. Eso es un miedo interno mío, pero vamos. Ahí mezclamos los dos conceptos. Yo te vi meterte en el bosque para hacer cosas extrañas. Puedes contarlo aquí, no pasa nada. Es cierto. O sea, cuando hacíamos el complejo allí en la Pateira, un día saliendo del programa... Ojito, primicia, exclusiva. Esto es primicia mundial, ¿eh? Bueno, ¿qué va? ¿Pero es de aquella o había...? A ver, no, que continúe la historia, por favor. Continúa. Bueno, esto fue un día que... ¡Hostia! Súper tarde. Me voy a acordar de esto, es verdad. Y entonces, yo ese día estaba un poco mal del estómago, estaba tocado, ¿vale? Entonces salimos y mi idea era acabar el programa e ir directo al baño que había allí en Huac. El baño estaba cerrado a calicanto, no sé por qué. Entonces nos metimos en el coche, vino mi madre a buscarnos, creo que estábamos, no sé si Gaspar, Oscar y yo en el coche. Sí. Mi madre arrancó y dije, mamá, para, no puedo más, dame un Kleenex. Mi madre me dio un Kleenex y salí corriendo del coche y efectivamente fui a un bosque que estaba por allí, bueno, bosque. Bosque no es, pero estaba oscuro y allí hice mis necesidades, fue algo terrible. Pero a mí me da que esto ya se contó. Efectivamente, que se contase, nos ¿no? comenta Migi que esto se contó en un especial hace tiempo. Pero bueno, está bien volver a contarlo, porque pero, las generaciones nuevas no conocen esta historia. Es mi condena. Yo tengo muchas historias, anécdotas con la mierda, así no voy a contarlas, pero parece que es una maldición que me persigue. Joder, es impresionante, tío. Es impresionante cagarse y no poder aguantar. Son, a ver, es que impulsos primarios, pues como el terror, de lo que vamos a hablar hoy. Pero que es verdad, es te lleva a hacer algo que nunca pensaste que harías. Tú nunca pensaste que tendrías que hacer eso. Tú pensaste, bueno, voy a ir al váter. Lo sospechaba. Pero quiero decir, tú pensaste, yo voy a ir al váter de Quack FM y todo se va a solucionar. No. Todo va a estar bien. Cuando bajé el pomo y dije que no funciona, dije, uy, esto va a acabar mal. Efectivamente, acabó muy mal. A la gente le preocupa, David, para aquí por el Discord, si bastó un Kleenex para la situación. Sí, sí, por fortuna tenía Kleenex. Porque es una persona ahorradora. Aquello hacía falta. O sea que ya salió a tanta presión que ni manchó el ojete. No sé, porque no vi, está tan oscuro que no vi lo que cayó. O sea, vale. Pero entonces te fuiste con parte de pastel en, bueno, no, en eso, el pantalón. Eso no creo, porque fui bastante concienzudo. Pero limpiando. Bueno, eso era abono para la tierra. Sí, abono. Sí, así que no pasa nada. Es todo muy natural. Bueno, tenemos que continuar. Hoy donde dices, hay un abeto, creo que un abeto. Primera de las historias de terror. La primera historia de terror del día. Sí, del día. Ahora hay un árbol allí, que lo sepas. Sí, un árbol. Correcto. Un pino. Pino. Una parte de ti, David, sirvió para. Dio, sí, yo, y la vida siguió su paso. Salió vida de mi culo, sí. Está bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, tal y como comentábamos al principio del programa, hoy tenemos especie de Halloween un poco, como decíamos antes, ¿no? Una excusa, estas fechas en las que estábamos y tal, para aprovechar esta especie para hablar de algunos juegos de terror actuales, ¿no? Porque sí que es verdad que es un género que ha estado evolucionando últimamente más, si cabe, en el terreno independiente. Me refiero a los típicos, los clásicos, survival horror, los juegos de terror, podríamos decir más viscerales, ¿no? Y puede ser una buena oportunidad para comprobar en qué situación está el género y también para descubrir algunos títulos menos conocidos. Así que sin más, empezamos, nos vamos al terror. Y vamos a hablar del primero de los juegos. En este caso empiezo yo. Es raro, nunca empiezo yo, ¿eh? Me gusta empezar yo, sí. Por una vez, la verdad. Bueno, el caso de juego que tenemos hoy es un juego que salió en abril de 2019 en Steam, pero salió en acceso anticipado, ¿no? Ya sabéis, estos juegos que están en desarrollo y luego los terminan con el paso del tiempo y entonces ya se empieza a vender a precio completo, ¿no? Este juego tenía cierta inspiración con la saga Stalker y rápidamente llamó la atención en la plataforma PC, ¿no? El juego fue desarrollado por The Farm 51, salió finalmente en PC Windows el 28 de julio de este año y llegó más tarde a PS4 y Xbox. Estoy hablando de Chernobylite, o no sé cómo se pronunciará correctamente. Básicamente, si tú ves un par de capturas del juego, ves un breve gameplay, sin profundizar demasiado, y ves sobre todo el estilo visual del juego, es como si alguien se te presentara y te dijera, hola, no soy Stalker. Vale, soy Stalker. Y es un poco lo que pasa con este título. Pero cuando profundizamos, amigos, nos encontramos con una cosa, una agradable sorpresa. Porque este juego es un título que, si bien también se sumerge en esa Chernóbil post-catástrofe nuclear, es un juego que tiene su propia personalidad, como veremos en el día de hoy, ¿no? Antes de nada, este es un juego no tan conocido, sí que es verdad que en los últimos meses ha salido en PlayStation y Xbox. Yo os quiero preguntar, antes de nada, si conocéis el juego, si ya habíais oído hablar de él, si habéis tenido oportunidad de jugarlo. ¿Alguien ha visto algo del juego, aunque sea un gameplay o algo así? Verlo sí, jugarlo no. David. Yo lo he podido jugar. Yo lo tengo, de hecho. Lo compré en físico hace escasas semanas. Bueno, y es un juego... Lo conocía ya de antes. Lo conocías de antes. Sí, sí, sí. Además, bueno, tú más o menos cuando salen cosas así tipo Stargate y tal, sé que te interesa y tal, te sueles más o menos informar y tal. Y habrás visto que el juego tuvo un desarrollo en Early Access de un tiempo, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió que salió rapidísimo luego en consolas y tal. Sí. ¿Tú qué lo jugaste? ¿En consola? ¿En PC? ¿En Xbox? ¿PS4? PS4. Y porque luego te preguntaré alguna cosa que tengo yo curiosidad sobre eso. Pero así, grosso modo, David, ¿este juego es un Stalker? Te quiero preguntar. No, no es un Stalker. Yo no lo veo como un Stalker, al menos, en cuanto a posibilidades, en cuanto a planteamiento. Pero sí tiene ramalazos de Stalker, eso es evidente. Tiene ramalazos, pero fijaos lo que dice David. El juego no es un Stalker. Vamos a quedarnos con ese tema, porque si lo que os voy a describir podría encajar perfectamente si os digo que es Stalker 2 o la historia de Stalker 2. Pero luego vamos a ver los matices, ¿no? La trama nos sumerge en esa Chernóbil postcatástrofe 30 años después del accidente nuclear, ¿no? Vamos a manejar un antiguo empleado, un físico de la central nuclear, que además de trabajar como físico allí, pues estaba implicado en una serie de experimentos. Y entonces, estos experimentos, bueno, él los llevaba a cabo junto a su esposa, un equipo de investigación, ¿no? Su mentor y colegas de trabajo y tal. El juego gira en torno a un material que se produjo, se originó a partir de la catástrofe, la Chernobylita. Y esto es crucial en este juego porque realmente todo gira en torno a este material, ¿no? Es un material que tiene la capacidad de modificar el tejido espacio-tiempo. Y, a ver, ese tipo de temática también es muy Stalker, las anomalías y todo esto. Es una cosa que no nos va a sonar raro si hemos jugado antes a Stalker, ¿no? Pero es un poco cómo se une el fenómeno paranormal con lo que es la catástrofe real de Chernóbil, que fue, bueno, fue una desgracia tremenda y demás, ¿no? Bueno, la cuestión es que el protagonista empieza a ver visiones de su mujer, de la cual pues no conoce su paradero desde el incidente, desde la explosión nuclear. Bueno, la explosión nuclear, el incendio, ¿no? La catástrofe, el reactor, sí. El accidente. Y en esas visiones, ella le incita a buscarla. Le dice que tiene que encontrarla y tal, ¿no? Entonces, nuestro protagonista se va a buscarla y trata de buscarla en la zona de exclusión. Bien, en transcurso de la historia, vamos a tener que tomar numerosas decisiones. No voy a contar nada ni hacer spoilers y tal, ¿vale? Hay fenómenos paranormales, ¿vale? Y tenemos que tomar distintas decisiones que van a afectar directamente a la trama con varios finales posibles. Pero hay un punto interesante en todo esto, y es que la Chernobylita, como comentaba, tiene esa facultad de cambiar tejido espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, podemos utilizarla para revertir ciertas acciones que hemos hecho y modificar el pasado para que nuestro futuro, la situación posterior del jugador, sea mejor, ¿no? Entonces, es una de las cosas interesantes de este universo que han creado con Chernobylita, ¿no? La cuestión es que, de forma similar a Stalker, la zona de exclusión es un lugar donde vamos a encontrarnos sucesos paranormales, con mutantes, problemas que acechan en cada esquina, como con Stalker y tal. Y por si fuera poco, pues hay una organización paramilitar que tiene intereses en la Chernobylita. Tiene ciertos intereses en el lugar y va a estar ahí complicándonos la situación, ¿no? Entonces, esta es un poco la premisa de Chernobylita. Y claro, yo si os lo digo así, me decís, Víctor, esto podría ser perfectamente la trama de Stalker 2. Podría funcionar perfectamente como trama de Stalker 2. Bueno, está Chernobylita y tal, pero perfectamente se lo podrían haber sacado de la manga. Pero es que el juego no se juega ni es un Stalker 2. Y es en lo que más se va a diferenciar. Digamos que sí que es verdad que adopta un poco ese trasfondo, esas cuestiones que ya se habían visto en Stalker, que bueno, que están inspiradas en realidad en una novela y tal, y lo lleva a otro nivel, lo lleva a otro terreno distinto. Pero en lo jugable, el desarrollo es diferente, ¿no? A ver, en algunas cosas este juego va a ser más profundo que Stalker y en otras cosas va a ser menos. Para empezar, está la cuestión de cuestiones que tienen que ver con la gestión. En este juego hay que gestionar. Hay que gestionar una base. Nosotros tenemos una base y esa base va a ser nuestro centro de operaciones y demás. Pero no trabajamos solos. La clave de este juego es que tienes que conocer a gente de la zona de exclusión y demás, y tienes que hablar con ellos para que se unan a tu equipo. Un equipo que estás montando para encontrar a tu mujer y, bueno, otras cuestiones y tal. Entonces el asunto es que esa gestión de la base va a ser vital. Tienes que craftear, tienes que hacer inmobiliario, ponerla bonita, conseguir sustento, alimentos. Tienes que trabajar en todo eso. ¿Para qué? Pues para que tu equipo, tu grupo, se mantenga siempre en buenas condiciones. Porque si se mantiene en malas condiciones, hay más posibilidad de que dejes de contar con ellos. Entonces, esa es un poco la cuestión central del juego en cuanto a sus mecánicas jugables. Y claro, a lo mejor os podéis estar imaginando en vuestra cabeza que este juego pues será simplemente que está la base puesta ahí, en algún lugar, que eso es el yermo de la zona de exclusión, y que sencillamente pues te pones a caminar entre las distintas zonas. Aquí es donde cambia el juego. El juego no es un Stalker. Para acceder a las distintas zonas, pues hay... Tú estás en tu base, ves la lejanía desde arriba de tu base y puedes escoger la zona a la que quieres ir. Pero son zonas, llamémosle cajas de arena, ¿no? Son zonas de niveles grandes, no son direccionales, donde puedes explorar y tal, pero no están conectados entre sí. Tendrás que volver a tu base y tal. Y dices, ¿cómo justifica el juego que tú puedas ir a un punto a otro y tal? Con el uso de la Chernobylita. La Chernobylita pues es capaz de crear portales, espacio-temporales, para llegar a cada uno de los lugares de misión y teletransportarte directamente a cualquier zona. Entonces, esta es una de las grandes diferencias. Y yo no sé, David, si tú cuando lo jugaste esperabas realmente esto, o te esperabas ya un mundo abierto tipo Stalker y tal. Yo la verdad es que me esperaba otra cosa completamente diferente. Cuando vi el fragmentos de gameplay, cuando era un proyecto aún un poquillo verde, casi esperaba un juego de narrativo, una experiencia narrativa, un walking simulator con un poquito de profundidad. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es decir, es un juego donde, como dice Víctor, hay gestión, tienes un equipo al cual debes cuidar. Tiene un desarrollo de semimundo abierto, sin ser tampoco especialmente profundo en ese aspecto, pero difiere mucho de lo que yo tenía en mente. Me gusta mucho la idea, es decir, que sí que prefiero que sea así, porque es un juego al que al final te da más juguito para echarle horas. Así que, ya te digo, difiere mucho de la idea original, que yo casi lo veía, insisto, como una especie de amnesia o de juego por el estilo, no hay nada que ver. Pero bueno, aquí una de las cuestiones es que lo que es el gameplay en sí no es un juego de terror tampoco al uso. Es decir, no es un Stalker, pero tampoco es un juego de terror al uso. Aquí la gestión de inventario, modificar las armas, crafteo, etcétera, es muy importante. Es un juego que tiene, podríamos decir, una serie de elementos de gameplay bastante complejos, ¿no? Al igual que en Stalker, en este juego es vital completar misiones secundarias. Hay misiones secundarias y estas nos sirven para obtener recursos, puntos de habilidad y otras cosas que nos permiten craftear diferentes elementos como mobiliario de la base, alimentos, mesas de trabajo, armas, etc., ¿no? Y aparte de, como os decía, mejorar las habilidades, las capacidades del protagonista, ¿no? La exploración también juega un papel muy importante en este juego, aunque está, como os decía, más limitada de lo normal. Porque la ausencia un poco de este mapa y tal, también le quita un poco la esencia de eso de perderte por ahí, por la zona de exclusión y demás. Pero aún así, se siente un juego amplio, es decir, no son niveles súper pequeños. Tienes cierta distancia para recorrer y hay sorpresas, a veces desagradables, que te puedes encontrar, ¿no? Una de las cosas más interesantes, o que a mí más interesante me ha parecido este juego, es que se inspira en otros juegos de terror anteriores, en una mecánica, que es la mecánica de estado y mente. Al igual que la barra de vida, tenemos una barra que es de estado y mente. Y el estado y mente nos va a definir lo que son cuestiones del aspecto psicológico del jugador. ¿Cuál es el tema? Nosotros manejamos a un físico, no es un tío que esté versado en el combate y que esté acostumbrado a matar gente. Cuando tenemos que matar a otro ser humano, pues digamos que te afecta al jugador de forma psicológica y tienes que utilizar pues ciertos objetos para bajarte ese nivel de ansiedad, de estrés y demás, ¿no? En este caso pues vodka, ungüentos y ese tipo de cosas, ¿no? El vodka es, a ver, la metáfora está bien, ¿no? El tío agua sus penas en alcohol pues para no desinhibirse un poco del hecho de haber matado a una persona, ¿no? La cuestión es que evidentemente una de las cosas que tiene el juego es que cuanto más avanzas y tal, menos relevante es esto, porque ya tienes objetos, ya... Quiero decir, al final te da igual matar a todo Cristo y tal, ¿no? Es un poco el tema, no sé hasta qué punto funciona bien esto, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, en los primeros compases del juego, el sigilo puede ser relevante. ¿Por qué? Pues porque así evitas matar gente y entonces eso va a hacer que puedas prosperar más rápido, ¿no? Por otra parte está el medidor de salud, que funciona como una barra de vida estándar y ya está, ¿no? Y el juego, como os decía, es muy, muy complejo en cuanto a sistemas y demás, ¿no? Hemos hablado de crafteo, pero como os comentaba antes, hay un sistema de habilidades que podemos ir subiendo gracias a nuestros compañeros. Los compañeros que vamos reclutando, podría decirse que cada uno de ellos puede aportarnos sabidurías diferentes. Podemos aprender de ellos habilidades. Y esto a mí me pareció una idea muy original, porque realmente refuerza ese valor del que hablábamos de crear tu propio grupo, ¿no? En el que todos los personajes son importantes y demás, ¿no? Claro, eso te obliga también como jugador a lidiar con tus compañeros de base, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues te interesa que estén porque te están aportando no solo ya en cuanto a lo que es la dinámica general, sino también tus habilidades. Entonces ya digo, es una cosa que me pareció bastante chula. Y el juego, ya digo, tiene bastantes virtudes en lo referente a ambientación, un juego que se ve muy bien. Yo diría, David, es un indie que se ve triple A este juego. Realmente sí, se ve francamente bien. Se ve muy bien. Sí, sí. Y además, no solo en la cuestión de puramente gráfico y tal, ves que está todo muy bien ambientado, parece ser. Yo me estuve informando un poco sobre el proceso de desarrollo y tal. Hicieron mogollón de archivo de imágenes de Chernóbil para inspirarse en zonas reales, etcétera. O sea, tuvo un curro muy importante el juego, ¿no? Y claro, es evidente que otra de las inspiraciones visuales más claras es el propio Stalker, ¿no? Un juego que marcó una auténtica generación de videojuegos de este estilo, ¿no? Claro, de lo que se queja un poco a la gente en este juego, y yo quería saber, David, cómo lo has visto tú, es dos detalles en consola. Por eso te preguntaba al principio si lo habías jugado en consola. Uno es el tema de la IA, este es general para todas las versiones, que comentan que es bastante mala. Y el otro es el tema del cambio de arma. Porque el cambio de arma está en la cruceta, entonces tú, si tratas de darle varias veces para hacer un cambio y de repente cambiar a otra porque te has quedado sin munición o necesitas utilizar otro arma en ese momento y tal, en un momento rápido donde tienes ahí, te están atacando mutantes y todo eso, es un poco complicado, ¿no? ¿O cómo lo viste tú? A ver, tampoco lo he jugado tanto, estoy en proceso de... Pero el cambio de arma con la cruceta no me resulta molesto. Sé que quizás sea poco intuitivo para el esquema general de cambio de arma de otros shooters, pero tampoco me resulta una cosa insalvable. Y el tema de la IA, sí, o sea, la IA es una mierda. Pero es que la IA, yo sinceramente, quizás sea un comentario un poco cuñado lo que voy a decir, pero últimamente estoy viendo juegos relativamente con bastante enjundia o con bastante detrás, con bastantes medios, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, Deathloop. Y tiene una IA que es un puto esperpento. De hecho, Deathloop, voy a comentarlo así de manera anecdótica, ha lanzado un parche para corregir ciertos comportamientos de la IA que eran absurdos, ¿no? Claro. Entonces, al final esto le resta un poquillo de intensidad al juego, porque tienes enemigos que no suponen un reto en determinadas circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que considerar que este juego de presupuesto es mucho menor. Yo creo que este caso se puede perdonar, porque bueno, es lo que dice Víctor, pero en otros creo que es una asignatura pendiente y que empieza a ser un poco preocupante la dejadez en ciertos aspectos, ¿no? Hay un detalle que sí que este juego, que es un juego independiente, lo hace, y lo estamos viendo en muchos juegos independientes, que comentaron que todos de estos que van a venir, que algunos tienen contenido de historia y tal, van a ser gratuitos, ¿no? Entonces esto es un punto a favor para quien lo quiera ver, ¿no? Pero en general yo diría que este no es un juego específicamente de terror. Está en este especial porque realmente tiene un componente de terror importante, es parte de la esencia del juego, pero este juego va mucho de lo que es, casi diría, hasta cierto punto de ciencia ficción, ¿no? Porque hay estas cuestiones de espacio-tiempo, los viajes en el tiempo y tal, y también gestión. Yo diría que una de las temáticas del juego principal es gestión de un grupo de personas. ¿Cómo viviría esa situación? Y me pareció muy interesante, David. De todos modos, yo estoy de acuerdo con Víctor, no es un juego específicamente de terror, pero el ambiente de Chernóbil, ese misticismo con el que lo imbuyen, pues la atmósfera al final pues te acojona, efectivamente. Y luego, no quiero meterme en muchos detalles, pero tiene muchas similitudes, ya no solo con Stalker, también en cierto sentido con la saga Metro, ¿no? por ciertos recursos que utiliza. Pero sí, creo que este especial es el juego más de la vertiente ciencia ficción barra, sí, terror, pero sin ser específicamente de terror. A mí, sí, de estos juegos, David, basados en Chernobyl, porque este no es ni el segundo, ni el cuarto, ni el quinto. O sea, ya han salido mogollón de juegos temática Stalker hasta la saciedad, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me inquieta en estos juegos. Vas caminando por el bosque, piensas que está tranquilo, pero tú no estás tranquilo. No. Porque sabes que en esos juegos siempre algo inesperado puede pasar, ¿no? Efectivamente. Y mismamente, a mí en su día me sorprendió mucho Stalker el primero, porque fue el primer juego que yo jugué que no había lugar seguro. Es no. decir, en cualquier parte te pueden venir mutantes o un chupasangre o mercenarios a joderte o lo que sea. Correcto. De hecho, Stalker tenía un sistema aleatorio de generación de enemigos. Es decir, tú a lo mejor un día jugabas en una zona del mapa, al día siguiente que hagas partida volvías a esa zona y había enemigos que antes no estaban ahí. Y eso acojonaba bastante. Acojonaba y cuando bastante. Te tenías que meter en los laboratorios, eso era un... Sí, eso ya era... Pero claro, ahí ya... digamos que ya es una zona, ya está, pues... Sí, ya te esperas. Efectivamente, ¿no? ya te esperas algo y sabes lo que va a haber, eso es fijo. Eso es fijo. Pero cuando es un entorno abierto, es aleatorio. A mí lo que más miedo me daban eran los chupasangres, los invisibles. Los chupasangres, sí. Además eran los más duros, diría yo, de matar. Muy rápidos y muy duros. Yo os espero en Stalker 2. Y los ojos que vienen... Yo no sé cómo lo harán ese efecto, porque a mí verdaderamente era lo que más me acojonaba. Porque venían con unos ojos blancos y brillantes, solo veías los ojos, y de repente, pum, aparecía ahí un monstruo de 2 metros y pico. Tú el que decías, el chupasangre era ese que se parece a la serie de Strain. Sí, que tiene tentáculos en la... Correcto. Bueno, no es un Demogorgon, pero... Yo creo que es un humanoide con... Sí, un humanoide con... Sí, boca, no sé si viste la serie Strain, The Strain, es posterior a Stalker, pero son vampiros, sí. Y se parece mucho. Luego están los Poltergeist, que los son enemigos invisibles. Sí, pero bueno, a mí esos no me preocupaban mucho. Sí, pero esos, cuidado con ellos, que eran bastante duros los cabrones, no los veías, evidentemente. Y voy a decir, a mí una cosa que me flipó mucho el primer Stalker era cuando andabas ahí perdido por el mundo, haciendo alguna secundaria o cosas de estas, y escuchabas... un tiroteo, voces, acercabas y veías, yo qué sé, una manada de monstruos atacando a un grupo de ladrones o bandidos o lo que fuera, o a veces un ladrón, eso me pasó una vez, un ladrón corriendo con un bicho detrás y luego escuché los gritos del ladrón de ¡ah! Ese tipo de cosas, o sea, era te quedabas en plan de la hostia. O por ejemplo, era muy flipante, es que ese juego era muy llamativo. Era muy bueno. También por el ambiente, porque las misiones te iban, por ejemplo, misiones de tipo perdí un arma que era de mi abuelo, por ejemplo, algo así, una escopeta. La perdí en un granero porque me encontré con uno de esos bichos, sí. Chupasangres, ¿no? Y claro, dice, yo estoy acojonado, no me atrevo a ir. Te pago pasta y ve tú. Y tú vas, efectivamente, y no hay uno ni dos, sino hay un mogollón de ellos. De acuerdo. O sea, es que son cosas que aumentan esa tensión y tal. Yo, de hecho, ya digo, a ver, este juego, a mí, Chernobylite, me recordó un poco a este tema, pero no tiene esa esencia. Tiene otra esencia distinta, porque es un juego más narrativo, una historia más, más redonda, podría decir, pero no se nutre tanto de toda la ambientación como lo hacía Stalker, ¿no? Yo, la verdad es que lo que me pregunto en torno a, no solo a Chernobylite, sino de Stalker, bueno, Metro ya estaba según una novela, Metro ya no lo metería en el saco. Estos estudios afincados en esta parte del mundo, por así decirlo, parece que se ha generado una especie de leyenda en torno a Chernobyl. Es como si fuese una especie de folclore reciente, ¿no? Como si Chernobyl fuese un lugar maldito. Y a raíz de todo lo que pasó, pues genera una especie de submundo que la gente prefiere evitar, ¿no? O sea, me resulta curioso que sirva de inspiración a muchos estudios para afrontar desarrollos, ¿no? Stalker es el ejemplo más evidente que todos conocemos, Chernobylite pues es un ejemplo más reciente. Y no sé, esa inspiración que tienen es como que, como si aquí en España pasase una catástrofe, imaginemos, ojalá no sea así, ¿no? Una catástrofe por el estilo. Hay una zona en la cual queda aislada del resto del mundo porque entraña peligro y se genera en torno a esa zona pues cierto misticismo, ¿no? Una cierta leyenda. Aquí ya existe la playa de Sifraga. Bueno, ¿qué más misticismo quieres? Tuvimos un monstruo mutante vendando Galicia años. Lo que quiero decir, Gaspi, es que me encanta eso. Me gusta cómo al final la gente, pues una catástrofe es como que genera su propia leyenda. Sí, nos vino de puta madre, ¿no? No, que explotara. No, ni mucho menos, Oscar. Pero date cuenta que tú piensas un momento que tú ves, por ejemplo, fotos de Chernóbil. Yo qué sé, a lo mejor pues ves barridos. Hay incluso excursiones a Chernóbil, a zonas en las que se puede ir que no sean especialmente peligrosas. Y es un lugar que acojona. Acojona. O sea, te da miedo. Es un lugar que se ha comido la naturaleza. Es un lugar pues en el que las criaturas, ciertas criaturas, pues seres vivos, animales y demás, si han sufrido ciertas mutaciones. De hecho, creo que se hablaba de que los lobos de la zona pues tienen comportamientos extraños y erráticos. Entonces, todo eso genera una especie de submundo donde hay mucha leyenda, evidentemente, y eso pues a la gente de la zona, o no sea de la gente, pero a gente que por hecho por vez pues tuvo contacto con esa catástrofe, pues le inspira para crear pues ya sea juego, ya sea novelas, en fin, me mola ese misticismo en torno a un evento relativamente reciente como es Chernóbil, ¿no? No sé, me parece fascinante pues cómo el ser humano al final saca rédito, en este caso de ciencia ficción, vamos a decir, de algo que fue una tragedia, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo también de la serie, maravillosa serie de HBO, pero en este caso es de un punto de vista mucho más realista, ¿no? Así que me encanta todo lo que se ha generado en relación a todo lo que es Chernobyl y lo que lo rodea. Y bueno, hasta aquí. Chernobyl es un juego que podéis encontrar a día de hoy tanto en PC Steam como Google Games y Epic Store, pero también lo tenéis en consola, en PlayStation 4 y Xbox One. Vamos, en todo menos en Switch. Por cierto, Víctor, la versión de Play 4 no es compatible con PS4 Pro. No es compatible. Bueno, quiero decir, la puedes ejecutar, pero no tiene opciones especiales. Por eso decimos que es bajo presupuesto, porque no han podido currarse a día de hoy cualquier juego de PS4. Yo creo que un 90% son compatibles con Pro. 90% o bueno, incluso más. Pero dejemos claro eso. Compatible no. No aprovecha. Mejorables con Pro. O sea, no está optimizado para PS4 Pro. O sea, tú que pones una Pro y es como una Play 4 normal. A lo mejor tiene alguna mejora inherente a la plataforma, pero nada específico de la misma. Pero bueno, en todo caso es un juego que luce bien y tal. Sí, sí, luce muy bien. Y a mí la verdad es que me sorprendió. Me esperaba una cosa a nivel de rendimiento bastante limitada y no, está bien. Sin ser una maravilla, pero rinde bien. Bueno, pues me toca a mí. Vamos a hablar de un videojuego que se llama Absolov End of Gods. Es un juego de 2019 publicado por el estudio sueco Angry Demon Studio. Se publicó inicialmente para PC, pero posteriormente salió en consolas. Salió en Xbox One, en Series X y S, en Nintendo Switch, en Play 4 y en Play 5. Prácticamente en todas las consolas actuales. Y bueno, este juego es una aventura de terror. Terror y misterio en primera persona, que mezcla la temática vikinga con el mundo futurista y tecnológico, ¿vale? Mezcla estos dos conceptos que realmente estamos muy acostumbrados últimamente a ver juegos de temática vikinga, pero que no que lleguen a mezclar estas cosas, ¿no? Bueno, la historia es un poco críptica al principio, ¿no? Porque empezamos en unas instalaciones donde se está investigando sobre antiguos artefactos vikingos. Nos despertamos en una cama de operaciones y hay una especie de máquina, una IA, con brazos mecánicos que nos está haciendo algo, ¿no? Nos está tratando de alguna manera, ¿no? Nuestra protagonista no recuerda nada y se despierta asustada y la máquina pues nos va diciendo cosas, ¿no? Pues que todavía no hemos recuperado el 100% de nuestras capacidades físicas, etcétera, etcétera. Entonces, pasas una especie de pruebas que son una especie de tutorial. Y a partir de aquí ocurre algo que nos mete en el juego. No voy a dar muchos más detalles concretos, simplemente deciros que digamos que estas instalaciones son unas instalaciones abandonadas bajo tierra donde se ha despertado un mal terrible. El hecho de investigar los artefactos y las ruinas vikingas han despertado algo, ¿no? Entonces, os podéis imaginar, típicas instalaciones futuristas plagadas de engendros que nos quieren matar. Y ahí estamos nosotros, pues intentando sobrevivir y descubrir qué es lo que está pasando. Porque, como os digo, nuestro protagonista ha perdido la memoria, por lo menos a medio plazo, ¿no? A nivel de gameplay, es lo que se diría. No es un shooter, ¿vale? No tenemos que verlo como tal, aunque tiene algunas mecánicas que pueden recordar al shooter, porque realmente podemos disparar, tenemos un brazo mecánico y podemos disparar a los enemigos, pero realmente el juego va más de intentar evitar el combate, intentar ser sigilosos, intentar aprovechar los recursos, porque es un juego que prima más la supervivencia que otra cosa, ¿no? Como os decía, tenemos un brazo mecánico que podemos ir mejorando a lo largo del juego, y que tiene, pues se alimenta de unas células de energía. Pero esas células de energía son escasas. También hay puntos donde podemos recargarlo por completo, pero también son escasos. Entonces, para poder cargarnos a enemigos, etcétera, tenemos que utilizar este brazo. Y también para otras cosas, ¿no? Entonces, claro, Si nos pasamos disparando el juego, cargándonos bichos a diestro, siniestro, etcétera, muy posiblemente nos quedemos sin munición, por así decirlo, para cuando tengamos realmente la necesidad de usarla. Así que el juego lo que hace es premiar que seas sigiloso, que seas ahorrador y todo lo contrario si eres malgastador, ¿no? Entonces podemos definir este juego como una aventura en primera persona de sigilo y supervivencia, englobada en el género del terror, porque bueno, las situaciones de que todo sea oscuro, de que nos den sustos, de que haya engendros que nos quieren matar, de que sea desagradable, de que estemos vendidos, eso es una sensación que vamos a vivir en este juego, ¿no? Entonces, como decía, no lo confundáis con un shooter, aunque se vea en primera persona y tenga alguna mecánica de combate, porque no lo es. Bueno, el juego es un juego lineal, ¿vale? Pero aunque es lineal, premia mucho la exploración. Hay muchas, estamos en una gran base y para poder acceder a las diferentes salas tenemos que ir consiguiendo tarjetas llave de diferentes niveles. Y entonces el juego tiene cierto componente de backtracking, de que tenemos que volver atrás de vez en cuando para ver qué nos hemos perdido, porque hemos desbloqueado cosas nuevas, ¿no? Gracias a las tarjetas llave para poder entrar en salas. ¿Con qué nos premia? Pues en estas salas opcionales, como digo, a veces nos encontramos células de energía, a veces nos encontramos audios con parte de la historia y curiosidades, ¿no? Entonces es un juego que si os gusta la exploración y si os gusta pues enfrascaros mucho en él, vais a disfrutar porque tiene este factor extra, ¿no? No es un juego 100% lineal, sino que te invita a que pasees por el escenario, a que vuelvas atrás, a que pienses, etc. Bueno, como decía, ya os digo, lo que más prima a nivel de gameplay, que es en lo que te puede enganchar el juego, porque es verdad que al principio, hasta que empiezas a saber un poco, pues la historia no te dice nada, estás ahí, no sabes qué pasa, hay bichos, te quieren comer y tienes que sobrevivir, ¿no? Pero lo que te puede enganchar mucho es el gameplay, porque es bastante interesante. Recordemos que este es un juego pequeño, es un estudio pequeñito, y la verdad es que tiene, digamos, ideas bastante interesantes, ¿no? Yo, Jorge, la verdad es que este juego no lo he catado, pero estoy obsesionado con él. Ha sido un precio reducido, muy reducido. 17 era, con algo. ¿Eh? 17 con... Bueno, yo iba a la versión física, que está vale, 25 o 30 euros, caerá aproximadamente. Y me llama mucho la atención, pues, aparte de lo que has dicho, que es un esquema clásico de, bueno, en fin, de juegos de terror de este tipo. Es la escuela de la primera, de juegos en primera persona, sigilo, bueno, en fin. La ambientación me parece súper original, o sea, es lo que más me llama la atención, esa vertiente terrorífica de la mitología nórdica, ¿no? Y creo que le da al juego mucha, mucha personalidad. O sea, es de estos juegos que seguramente pasan muy desapercibidos, que por las webs de España y demás y prensa, pues le dan así un toque muy superficial y que puede llegar a sorprender por su planta. No por su planteamiento, sino por la estética que maneja, ¿no? La portada además es muy sugerente, es la protagonista, pues se le ve pues como si estuviese el plano cortado, se ve su boca y demás, y ya te das cuenta de que ahí va a haber muy mal rollo, ¿no? Pero no sé, sí. Es una compra segura y me alegra que esté en este especial y que le demos cierto reconocimiento, ¿no? Pues sí, y bueno, como os decía, el juego, digamos que cuando empiezas el juego, y esto no es spoiler porque lo puedes presentir desde el primer momento, desde los primeros dos minutos de juego, da la impresión de que la protagonista tiene algo de especial, ¿no? Y efectivamente, recibimos un poder que nos permite tener una especie de visión potenciada. La visión potenciada nos permite dos cosas. La primera, ver elementos destacados, por ejemplo, algo que nos marca el camino. En las paredes vemos como si fueran pintadas o runas nórdicas o cosas así, que nos dicen por dónde ir o qué significan las cosas. Y además de eso, esta visión potenciada nos permite ver en la oscuridad, pero por un tiempo limitado. Es como la, bueno, como la linterna del Half-Life, que se gasta pero se recarga sola, pero no dura tanto. Y la carga se hace muy rápida. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a una zona, a un túnel, a algo donde la oscuridad es tremenda y estás rodeado de enemigos y de repente se te apaga y no ves nada, y el juego juega un poco con eso, que te quedes vendido en esas situaciones y esperar a que recargue, ir despacio, y digamos que tú mismo te crees una sensación psicológica de miedo que a lo mejor al final no es nada, ¿no? Procura hacer eso y gracias a este tipo de mecánicas lo consigue, ¿no? De alguna manera. Y bueno, una cosa que me pareció interesante cuando investigaba sobre este juego es sobre el tema de los puntos de guardado. Porque este juego tiene el típico punto de guardado fijo, que tú tienes que ir y guardar la partida, como hemos visto en muchos juegos clásicos, no tanto en juegos de PC que guardas donde quieres, ¿no? Aquí tienes que ir a unos puntos de guardado, pero además tiene ciertos checkpoints muy puntuales en el juego, ¿no? Entonces, esos checkpoints son automáticos. Y si tú mueres, si quieres poder recargar en el checkpoint, digamos que revives y apareces en una sala y tienes que superar una prueba. Al parecer relacionada con la historia, así que no voy a dar detalles. Pero si no la superas, pues te vas al anterior punto de guardado fijo, que está a tomar por culo, que tal. Y si la superas, pues puedes continuar a partir del checkpoint, ¿no? Todo esto está relacionado, como digo, con el lore, está justificado por la historia, pero es un punto extra que hace que morir esté muy penalizado, ¿no? Entonces, es un poco, el juego lo utiliza para acentuar esa idea de que sea sigiloso, de que no malgastes, de que tengas cuidado, y creo que con este tipo de detalles, pues, nos mete más en eso, ¿no? Penalizar la muerte. Y bueno, realmente no tengo mucho más que comentar del juego. Iba a comentar un poquito cómo se ve, la ambientación, porque la verdad es que, como decía David, la ambientación está muy chula. Es una base futurista, tiene ciertos destellos que a mí me recordaron a por ejemplo, el juego de Alien, ¿no? El de Creative Assembly, en el sentido de que ves ese tipo de instalaciones futuristas, pero en este caso están mucho más venidas a menos, ¿no? Está todo hecho una mierda. Hay fugas de agua, hay problemas, y bueno, por supuesto hay criaturas, ¿no? Apagones, hay de todo, ¿no? Pero además, esto lo combina con, a medida que avanzamos en el juego, ciertos detalles de ambientación nórdica, ¿no? Va mezclando las cosas. Figuras, runas, grabados. Entonces todo esto le da una riqueza especial. Y luego, bueno, luego tenemos otro tipo de escenarios, no siempre es en la base, sino que a veces salimos a una zona montañosa, etcétera. Bueno, no es montañosa porque es más bien bajo tierra, ¿no? Pero bueno, digamos que es como una zona rocosa, ¿vale? Entonces, es interesante y no es tan habitual. A nivel gráfico, es verdad que este juego no es un portento, no es la quinta maravilla, pero está bastante bien. Utiliza el Unreal Engine 4. Es un juego que le ves las carencias en animaciones o en cosas así, porque como digo, es un juego hecho por un estudio muy pequeñito, no puede aspirar a todo lo que tiene un juego de alto presupuesto, pero con lo poco que tienen, lo hacen realmente bien. Entonces, no os va a molestar jugar al juego, no lo vais a ver mal, lo vais a ver suficientemente bien como para que os enganche y os meta en la historia, ¿no? Luego deciros que el juego está doblado en inglés, pero sobre todo en español, ha venido traducido, así que en ese sentido no vais a tener problemas si lo queréis jugar. Y bueno, no hay que decir mucho más, simplemente que yo obviamente no lo he jugado porque yo me cago encima si lo juego. Si le dedico más de 10 minutos a eso, me cago. Entonces, para no cagarme, pues estuve viendo gameplays, estuve viendo también análisis de gente que controla de juegos de terror, pues, para ver su opinión, ¿no? Y tal. Y estoy viendo un poco el desarrollo del juego y algunos puntos clave de la historia y tal. Y la verdad es que a mí me pareció atrayente. Especialmente en el tema jugable y en el tema de la exploración. Es un juego que premia mucho, mucho la exploración, ¿no? Entonces, si os gustan las aventuras de terror, os recomiendo mucho que lo pilléis. Y además, este juego es un juego barato, ya salió a precio barato. Pero si lo jugáis en PC, que sepáis que en este mismo momento están las ofertas de Halloween de Steam. Y está a 4 euros el juego. 4 euros en digital. O sea, es regalado. Y os puedo asegurar que por 4 euros, si os van las aventuras de terror, merece la pena. Es un regalo. Así que os lo recomiendo. Como digo, no esperéis un triple A. No esperéis un juego con todo lujo de detalles. Esperaos lo que es un juego de un estudio pequeño que ha intentado hacer pues algo atrevido y algo un poco fresco dentro de este mundo grandísimo de juegos clónicos, ¿no? Y ya está. Thank you. Bueno, continuamos con el siguiente título y en este caso le toca hablar al señor David. Cuéntanos, David, ¿qué nos traes? Pues traigo hoy un juego que seguramente, me dejé un poquito de música, seguramente sea uno de los fenómenos del terror de los últimos años más poderosos, podríamos decir. Y creo que estoy de acuerdo con esa idea. Es un juego desconocido, pero muy conocido en ciertos ámbitos. Ámbitos principalmente del terror, que es Visage. Visage. Salió así un poquillo tapado, vamos a decirlo, insisto. Quizás creo que pago un poco el pato de ser un juego que, con un vistazo superficial, parece muy similar a todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Pues ya sabemos, con Amnesia se abrió la veda, luego llegó Outlast. O sea, parece que el terror, el mundo del terror en el videojuego, pues se centró mucho en la primera persona, en experiencias quizás más llevaderas, de escapar, de sobrevivir, ¿no? Sin comerte mucho la cabeza. Y ser una serie de juegos clónicos de calidad discutible, y de repente sale este Visage. Pero pasa el tiempo, la gente lo juega y la gente dice, ojo, cuidado, que aquí hay algo que puede ser francamente bueno. Y la verdad es que coincido. Es un juego con un planteamiento muy atrevido, muy bien llevado. La historia es tremendamente críptica, como todo el juego es críptico en sí. Me recuerda mucho a esa forma de narrar muy a lo Dark Souls, ¿no? Es decir, con pequeños retazos, con pequeños toques, información la justa, y a veces incluso por debajo de lo justo, ¿no? Que el jugador tenga esa sensación de que no sabe lo que está pasando y que sea su cabeza, su imaginación, la que construya las lagunas en los hechos, ¿no? Y el comienzo ya es brutal, ¿vale? Es una casa residencial, tipo casa americana de barrio, pues de clase media alta, que hemos visto en 100 millones de películas. Es una escena tremenda, un asesinato múltiple, pero de una brutalidad que acojona. ¿Vale? O sea, varios muertos, luego parece que hay un suicidio de por medio. Es un inicio impactante. Y después ya nos sueltan en esta casa americana. Una casa, debo decir, sorprendentemente grande. ¿Vale? Es una casa muy retorcida en su diseño. Tiene un diseño, pues, que además, luego al final, se agradece. ¿Vale? Es como una suerte de Metroidvania, pero a pequeña escala. ¿Vale? La casa parece que nos va sorprendiendo con cada recoveco, con cada zona que vamos descubriendo. Luego todo eso conecta entre sí para darle un cierto sentido, ¿no? Pero, ¿qué hace este Visage tan atractivo desde el punto de vista del terror, incluso el desarrollo jugable? Primero, lo que os decía, es críptico, ¿vale? La información que nos ofrece es una información a veces insuficiente, a veces un poco agobiante, porque el jugador no sabe lo que tiene que hacer. No tiene ni la más remota idea. De hecho, el principio del juego en sí es, pues, coger un objeto, y el juego nos dice, si coges este objeto vas a empezar ya el capítulo 1 de este juego, ¿vale? Pero tú no entiendes ese desarrollo tan extraño, ¿vale? Entonces tú coges ese objeto y de repente el juego empieza en sí. Pero no sabes cuál es tu objetivo. Tu objetivo no está claro. Sabes que este es un capítulo, sabes que hay una suerte de núcleo narrativo, pero no sabes muy bien lo que hay que hacer. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu solución? Investigar. Perderte por esa casa, entrar en habitaciones, buscar objetos, buscar información. Esa información mejor te lleva a otro sitio. En ese sitio a lo mejor no encuentras nada, pero puede que de refilón sí descubras algo, ¿no? Claro, todo eso en un contexto, y aquí viene la segunda virtud, que es el terror propiamente dicho. Más que el terror, día a día, la locura. El afrontar un miedo a lo cotidiano. Porque, a diferencia del juego de Jorge o de Víctor, que son juegos, pues, matemática de ciencia ficción, ¿no? De rollo futurista, dioses nórdicos, toda la zona de Chernóbil, con todo ese misticismo que hemos comentado, Visage recurre al terror clásico. Una casa americana, una casa como podría ser cualquier casa de vuestra ciudad, pues con sus habitaciones típicas, comedor, cocina, dormitorios, trasteros, sótanos. Pero es que en lo cotidiano a veces está lo terrible, ¿no? Lo que genera más miedo. Y hay una constante en Visage, que es la locura. Antes habló Víctor del estado mental de su protagonista de Chernobylite. Es una constante de juegos, por ejemplo, Dark Corners of the Earth, Amnesia. Y aquí hay un enemigo terrible, que es la oscuridad y tu propio subconsciente. Tenemos una barra de salud que es un cerebro. Y cuando estamos mucho tiempo a oscuras, esa barra va creciendo en intensidad, en color, y eso provoca que nuestro protagonista sufra alucinaciones. ¿En qué se traduce eso? visiones terribles, cada cual más terrible. A lo mejor tú haces una esquina y de repente una figura en el fondo de un pasillo que te observa, ¿no? Que te observa, pero luego automáticamente gira y va a otra zona. La casa juega contigo porque la oscuridad es tu enemiga. Pero bueno, tú puedes encender una luz y que la luz pues, se active. O incluso puedes tener como recurso pues, un mechero o una cerilla para encender una vela, ¿no? Y que esa zona pues quede con luz durante mucho tiempo. Pero puede ocurrir que aunque llegues a una zona en la cual pues, te enciendes la luz y accedes a ella, de repente, a tus espaldas, alguien apaga la luz. Y por tanto estás vendido. Oye, David, este juego, cuando se empezó a... los primeros gameplays y tal, se comentó mucho en aquel momento que era una especie de Silent Hill PT wannabe. Se hicieron muchísimas comparaciones. Yo me acuerdo perfectamente que se había comparado bastante, especialmente algunas escenas de la casa, es los que pasillos. Artísticamente y tal. Se parece a PT. Pero tú, más o menos, que sí que tienes la experiencia de ambas cosas y tal, ¿qué podrías decir? ¿Es un juego que realmente se diferencia mucho? No sé, explícanos tu punto de vista. Yo voy a decir una cosa. El próximo juego que voy a traer yo es un PT de libro, pero total. Visage no se parece muy poco a PT realmente. O sea, tampoco podemos decir que PT ha inventado la pólvora. PT es una demo magistral, ¿vale? Me parece un juego cuya idea es de genio como es Kojima. Pero tampoco podemos pretender, o sea, me refiero... El hábito no hace el monje, ¿vale? Es una casa, pues sí, pues esos techos altos, blanco impoluto, luces que tintinean. Hombre, y impoluto, demás. Impoluto. Bueno, impoluto. Con brochazos de sangre también, ¿no? No, tampoco. No es un juego gore, ni mucho menos. No, yo digo PT. Bueno, PT depende del momento. Con leds rojos como en tu habitación, me dice que es mucho de PT. Sí. Pero el hábito no hace el monje. Visage no tiene nada que ver con PT. Nada que ver. El PT es una suerte de bucle infinito en el cual hay que hacer cosas para poder avanzar. Visage no, Visage simplemente es un juego inmenso, una casa, bueno, inmensa, con muchos recovecos, donde el jugador tiene que tener la capacidad de construir un relato que le permita avanzar, ¿no? Y buscar recursos, buscar soluciones, sin ningún tipo de ayuda. La única ayuda que recibas es la que el propio juego te da, pero va a ser de buscar objetos que te den alguna vista, ¿no? Aquí, lo de llevarte de la mano, cero. Y pueden pasar minutos u horas perdidos sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, es muy diferente a PT. No nos dejemos llevar por las apariencias. Y ahí está, insisto, su gran atractivo, ¿no? Es decir, en esa aleatoriedad, en esa información tan críptica, tener que afrontar, pues, qué sé yo, lo cotidiano de manera pues más visceral. Sabiendo además, que insisto, que la oscuridad es tu enemiga, que la locura del personaje puede incidir directamente en lo que ves o en lo que no ves. Y que también es un juego cruel en el sentido de que si no tienes recursos, o sea, pues por ejemplo un mechero o para encender una vela, si no tienes recursos, y es posible que te quedes sin recursos, estás vendidísimo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, mi primera partida fue una partida desastrosa porque me quedé sin recursos, llegué a un sótano en el cual, pues imaginaros un altillo, imaginaros eso, está jodidamente oscuro ya de por sí, pero encima sin recursos es infinitamente más oscuro, la tensión del momento, el saber que el personaje está volviendo loco y que puede ver cosas en cualquier esquina, y luego, pues qué sé yo, caer en una habitación pues que parece una habitación, pues casi diríamos algo onírico y extraño, ¿no? Es decir, es un juego a veces un poquillo abrumador según las circunstancias, ¿no? Y esta parte de su encanto. Yo os pido que tengáis paciencia, ¿vale? Tiene algún que otro defecto, por ejemplo, la gestión de inventario me parece terrible. El inventario es una cosa que ensucia un poco el conjunto, ¿no? Pues tenemos una serie de objetos que son objetos permanentes, vamos a decir, luego hay objetos consumibles, pero la forma de administrarlos, la forma de equiparlos es desastrosa, ¿verdad? Mira que es fácil un inventario más o menos hacer algo que se entienda y que sea práctico, ¿no? Que es lo que tienes que meter en un videojuego, que sea práctico y fácil. Aquí la cagan estrepitosamente. Y ensucia mucho al conjunto. Pero sabiendo esas pequeñas carencias, Visage es un regalo, es un caramelito para cualquier fan del terror. Pero un caramelito de esos que no se pueden dejar escapar, ¿eh? Y por cierto, está en Game Pass. Yo por eso lo he podido jugar. Y a pesar de que al principio me costó un poquillo hacerme a él, como juego de terror es maravilloso. Insisto, por esa circunstancia de lo cotidiano, y lo críptico del desarrollo, ¿no? De saber muy bien qué tienes que hacer. Claro, y cuando sabes qué hacer en un juego, ¿qué haces? Das vueltas. Pero claro, das vueltas en un entorno hostil que está constantemente intentando desquiciarte. ¿Palmaste muchas veces en el juego, David? ¿Eh? ¿Palmaste muchas veces? No, realmente no palmé. Quiero decir, siempre encontrar un recurso para, por ejemplo, qué sé yo, que te vuelves muy loco, el personaje empieza a petar, pues tus corres, vas a una zona con luz y te tranquilizas, ¿no? Si no, diazepam. Bueno, sí hay, tienes unas pastillitas que te puedes tomar y que te relajan, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, es algo parecido. Lo que pasa es que el inventario es tan terrible que a veces no sabes muy bien cómo equiparlas, pero bueno, ese es otro tema. Pero digamos que no, a ver, no es un juego que requiera al gore o que recurra al gore, aunque hay escenas duras, sí que las hay. Pero no, es más bien la tensión psicológica, ¿no? Y ojo, acojona mucho estar jugando tranquilamente, pasar por una zona en la que has pasado 100 millones de veces y de repente la luz se apaga. Y miras automáticamente quién la ha apagado. Eso... Y a lo mejor ves algo o a lo mejor no. Claro, porque la oscuridad al mismo tiempo potencia, claro, tus alucinaciones. Hostias. Sí, sí, claro, está... claro. El concepto está muy bien pillado, ¿eh? Está muy bien pillado. Claro. Por eso digo que es un juego que seguramente con el paso del tiempo crezca en reconocimiento. Porque yo, la verdad, yo sinceramente vi el trailer así un poco de refilón con estas ofertas de la Store y tal, y dije, coño, este juego pinta interesante y tal. Pasa que estaba un poco carete para mi gusto, ¿no? Ya con el tema de Game Pass ya fue descarga automática y la verdad es que es una maravilla. Nada más está optimizado para Play 5 y Series X. No es un juego tampoco ultra espectacular, pero lo que hace lo hace muy bien, ¿vale? El entorno de la casa es una casa hiperrealista, en toda su concepción, ¿vale? Hiperrealista. La iluminación está francamente bien, algo además en este juego es muy necesario que sea realista, porque la luz es tu aliada y ese contraste entre luz y oscuridad pues está muy bien llevado, ¿no? Así que es una joya del terror que nadie debería perderse y que yo vaticino, entre comillas, que seguramente en el futuro veamos alguna secuela o veamos algo que le haga acrecentar un poco su leyenda, ¿no? Quizás alguna versión en físico, no lo sé, pero vamos, como fans del terror, Visage es algo que no debéis obviar ni mucho menos, porque creo que este especial quizás, bueno, esto ya es una opinión muy subjetiva mía, ¿no? Pero aparte del juego que analizaremos, quizás sea a día de hoy, en los últimos años, uno de los mejores exponentes del terror que yo he visto, sin duda alguna, ¿no? Al margen de Resident Evil y demás, que ya es otro tipo de terror, pero juego que te genere intranquilidad, te genere tensión, poquitos, y este lo hace, así que muy recomendable, Visage. Y vamos a continuar con un juego del que, la verdad, la comunidad de Survival Horrors ha hablado bastante de este videojuego. Es un juego independiente también. Oscar. Más jodido. ¿Por qué? Porque iba a decir que iba a hablar del evento de Halloween de Animal Crossing. ¿Qué es Halloween, Oscar? Más jodido la vida, tío. ¿Qué es Halloween? Puta. Me piro de aquí ya. Esto es una mierda. Pues sí, vamos a hablar de Song of Horror. Un juego que, bueno, en principio salió en 2019, pero en realidad salió en 2020. Porque el 31 de diciembre del 19 salieron los dos primeros episodios, es cierto, es un juego que fue por episodios y luego que finalmente tuvo su edición física, no sé si en mayo, lo tengo por aquí apuntado, sí, el 16 de mayo de 2020. Y es de un estudio español llamado Protocol Games. La verdad es que yo no conocía el estudio, no sé si es su primera obra. No sé si alguno tiene alguna. Yo estuve mirando la página web y solo hacían referencia al Song of Horror, así que asumo que es al menos con ese nombre su primera obra, su primer videojuego. Y a nivel de recepción, la verdad es que ha tenido críticas digamos dispares. Por ejemplo, si nos quedamos con webs o con medios españoles, podemos por ejemplo ver la nota de Hobby Consolas un 81 y la de Vandal un 69. O sea que vamos a tener, una crítica un poco, en algunos casos igual benevolente y en otros un poco más dura. El juego tiene sus virtudes, pero tiene alguna que otra cosilla que igual no lo hace destacar tanto. La historia gira en torno a una caja de música, una caja de música que si escuchas su melodía, pues eso es tu sentencia a la muerte. Y es, recuerda un poco como a la llamada de la película de... Perdón, a la cinta de vídeo de la película de The Ring. Bueno, es que eso es un recurso típico, algo que genera en la gente pavor. El Necronomicon, bueno, el rato del Rey Amarillo, que es el Rey Amarillo, hasta ahora está muy de moda y tal, pues a raíz de True Detective y demás, que realmente era una obra de teatro que cuando llegas a cierto pasaje también te genera locura, y ahora está el rollo este de la caja. El mismo Rey Amarillo de Demon's Souls. Está basado en eso, el rey de Demon's Souls. Realmente no tiene nada que ver, pero sí está basado en eso. El Rey Amarillo no es un rey malévolo, es una obra de teatro en el fondo. Pero bueno, bastante lore Demon's Souls respecto a ese tema. Y de hecho, Oscar, esto ya es un comentario muy, muy, muy friki. Hay un director que a mí me parece un genio, que es Ari Aster, que es el director de Hereditary y de Midsommar. Hereditary me parece una peli de terror acojonantemente buena. Mira que yo ya estoy curtido mil batallas y me lo la sangre, ¿no? Y Midsommar también está muy bien. Y recurre mucho a eso, a ese tono amarillo, a ese rey amarillo literal, ¿no? Como símbolo de locura. Sí, sí, es algo muy mítico, desde luego. Sí, sí, sí que lo es. Bueno, a la hora de concebir este juego, la inspiración en juegos como Silent Hill, Resident Evil o Project Zero es bastante clara. Es un juego básicamente en el que tenemos que resolver puzzles, algunos mejores que otros, algunos la verdad es que no tienen ningún sentido, pero es un juego que no tiene combates. En este aspecto recuerda un poco a, no sé, a juegos como Outlast o Amnesia. De hecho, un tema es que digamos que tu enemigo es la oscuridad, precisamente igual que en Visage. Es una temática bastante parecida. Y claro, nosotros en este juego no podemos defendernos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues escondernos. Una taquilla, un armario, y permanecer ahí ocultos hasta que esta oscuridad se vaya y podamos seguir explorando el escenario. El juego consta de 5 episodios con prólogo y epílogo, y visitamos zonas como la mansión, un psiquiátrico y una basílica. Y hay más, obviamente. A nivel de juego es como un Resident Evil. Es un juego en el que estás en unos entornos cerrados y un montón de puertas, de secciones de estos entornos están cerrados, hay que conseguir la llave, hay que volver atrás y ese tipo de situaciones en las que a menudo te metía pues Resident Evil. La verdad es que es un juego que es bastante largo para el género que trata, unas 20 horas. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Yo no sé si se puede llamar motor de inteligencia artificial o Víctor. ¿Existe algo llamado motor de inteligencia artificial? Creo que no. Yo creo que no. Es un sistema, ¿no? Veréis, yo no sé cómo lo han hecho, si realmente es una IA o simplemente son scripts, pero la casa, digamos, que reacciona a tu manera de jugar. O así pasas muchos sitios por ciertas zonas. O no sé realmente cómo está hecho eso para que la casa reaccione. Pero, por ejemplo, se pueden, no sé, estás en una zona y de repente las luces tiemblan, tililan las bombillas, o se enciende una radio, o pasa un cuervo por esa sección de la casa. Y la verdad es que esto me despierta muchísima curiosidad. Yo asumo que son scripts. Esos son, efectivamente, pero tiene en cuenta, son scripts. Se dispara el cuervo, se dispara y no sé qué, se dispara tal. Y tiene en cuenta, efectivamente, el lugar en el que estás de la casa. La verdad es que resulta curioso. Y molaría que en un futuro viéramos un juego de terror donde realmente el entorno fuera... A ver, hay un montón de juegos de terror donde no terror también, donde los entornos son un enemigo más. Pero que realmente fuera una inteligencia artificial, una IA que te pusiera las cosas complicadas. Ya que es un juego que no hay combate, que esto se maximizara, ¿no? Que todo el tema de que el entorno te va a destrozar o va a intentar destrozarte se maximizara de una forma real, no simplemente a través de scripts. Yo espero esto verlo en el futuro, porque sería una cosa genial. En cuanto al aspecto técnico, bueno, es un juego que tira mucho de temas de zonas oscuras y tal, y yo supongo que En estos entornos así cerrados, tal, es fácil que un juego luzca bien porque en ese aspecto luce bastante bien. Usa no es... sus armas, Oscar. Sí, efectivamente. Es un juego también de presupuesto limitado. Efectivamente. Estamos hablando en este especial de casi todos los juegos que hemos hablado son de presupuesto limitado y efectivamente tienen que usar las armas que tienen. Y evidentemente en un juego de estas características, pues digamos que es factible con esos presupuestos hacer algo que merezca la pena. ¿Qué pasa? Que aquí deslucen mucho los personajes. Los personajes no están a la altura de lo que es el entorno. Y la verdad es que es una pena, porque incluso a nivel de diseño está bastante bien. Y no sé, estás en una zona de juego tal y de repente te aparece una escena y ves un personaje en primer plano y te saca un poquillo de situación ver que no están acorde los modelados de los personajes con lo que son los entornos. Y la verdad es que es una pena. Y también llama la atención, los entornos están muy bien, ¿eh? Uh-huh. Aparte utiliza ese efecto de cámara fija o semimóvil de los juegos tipo Silent Hill o Resident Evil. Y claro, está todo muy bien colocado para que luzca perfecto, la iluminación muy bien y tal. Entonces, como dice Oscar, son a lo mejor las animaciones y el acabado final de los modelados que le quitan un pelín de la calidad que lo envuelve, ¿no? Pero de todos modos, a mí me llama la curiosidad de saber qué pasaría con más presupuesto un juego de este tipo, ¿no? Porque si es verdad que con un presupuesto limitado pues han sacado un juego que está técnicamente está muy bien, razonablemente bien. Pues qué pasaría con más presupuesto, más gente para hacerlo, claro, ¿no? También depende de nuestro nivel de exigencia, ¿no? A la hora de abordar un juego. De todas maneras, si alguien quiere jugar Song of Horror, que no vaya con la idea de que va a jugar el remake de Resident Evil 2 porque se va a meter una hostia de las gordas. A mí lo que me sorprende, Oscar, es de Song of Horror, pues yo también estoy en proceso de jugarlo, y algún toquecillo muy interesante dentro del género. Por ejemplo, el hecho de que la muerte aquí es implacable. Una cosa, hay que decir una cosa, sacaron un parche a posteriori. Pero el juego, si hacías la partida, iba a ser incondicional. Es decir, si morías, se iba toda la mierda, claro, acababa la partida. Es por capítulos y efectivamente yo creo recordar que en cada capítulo tenías una serie de personajes disponibles. Sí, ¿no? Sí, hay varios, creo que 16 personajes. Eso es, entonces moría uno, pues pasabas al siguiente, como quien dice, ¿no? Un poco parecido al concepto de Zombie U, pero llevado de otro modo. El hecho es que para, siendo conscientes de que la muerte es implacable y que no hay segundas oportunidades, ¿tú tienes algún recurso, por ejemplo, escuchar por las puertas? Sí, efectivamente. Para por el aro aquí, es lo que dice Oscar. O sea, aquí es incondicional, me refiero. No vale, no hay... eso de, una puerta nueva, a ver si la puedo abrir. O se abre y entrar a saco. No. Efectivamente, puedes escuchar lo que hay al otro lado de la puerta. Y generalmente va a haber algo. O sea, hay que esperarse, dejar de escuchar el ruido y entonces abrir explorar lo que tengas que explorar. Pero vamos, la mecánica está clara en este juego. Exploración de zonas más o menos grandecillas, con backtracking, resolución de puzzles, algunos más o menos acertados que otros, e intentar sobrevivir con tus personajes, porque si a un personaje lo pillan, no lo vas a volver a jugar más. Correcto. Y ya está. No tengo más que decir about Song of Horror. Por cierto, me comentó Gaspas que está de regalo en Amazon Prime, Twitch Prime. Lo regalaron, lo avisé por Discord. Joder, son todo, sinceramente, buenas noticias en los juegos que traemos hoy. Sí, cuatro pavos. Muy asequibles. No, si alguno se olvidó de reclamarlo en Amazon, porque te puede pasar, que sepáis que aún estáis a tiempo. Bueno, y la versión física también tiene un precio bastante atractivo, unos 30 euros más o menos. Yo la compré, salió por 50, yo la compré por 30 euros hace un mes aproximadamente. Es una edición preciosa, además. Sí, preciosísima. Sí. La que yo vi es la versión de consola, sí, que viene con una funda de cartón. Preciosa, preciosísima. Es una edición maravillosa. Es verdad, Xbox One no tiene... No, Absolus tampoco ha salido en versión física en One. No sé por qué, porque los juegos salen en la consola, pero solo de manera digital. Y hay algunos, y dentro del género de terror, otros indies y tal, se ve mucho el tema de que sale para PS4, incluso Play, incluso Switch en algunos de los casos, pero la versión de Xbox, yo supongo que es tema de prioridad con mercados. Igual sí que en Estados Unidos tiene edición física, o no sé cómo va el tema, no, pero aquí sé. En España o en Europa la verdad es que cuesta encontrar ediciones físicas de este tipo de juegos en Xbox. Yo quiero recordar, porque los creadores de Shovel Knight, hace un montón de años, cuando el juego se lanzó en físico en 3DS, Play 4, creo que no se lanzó en One en ese momento, ellos hablaron que las condiciones de Microsoft para lanzar los juegos retail eran muy, muy poco alentadoras. Yo creo que un juego a lo mejor de un presupuesto limitado y que ya cuesta encontrar a alguien que lo publique en versión retail, pues vas un poco lo aseguro. No, claro, ¿no? Y si ya con el tema de Game Pass, esto el Game Pass es buenísimo para algunas cosas, pero yo creo que para esto precisamente no. Claro. Porque gente que... Hay un montón de gente que compra de manera inteligente, ¿no? Como muchas veces nosotros que compramos a cholón y prefieren probar los juegos para antes de comprarlos. Es cierto. Y el Game Pass para eso es maravilloso. Te permite incluso no solo probarlos, sino efectivamente no tener que comprarlos después en físico. Pero joder, pues eso, que todo tiene sus pros y sus contras. De todas maneras, en este especial Song of Horror no salió en físico en One. Los dos de los que yo voy a hablar han salido en físico en consolas de PlayStation y en One ni rastro. Sí, estos. Y Chernobylite, creo Chernobylite que no. Tampoco salió en One. Y hay versión de One, me refiero. Mm. La podría comprar ahora mismo si me apetece. Mm. Pero, en fin. El misterio del cuarto amarillo. Los tiempos cambian. Cosas bueno, nuevas. Para Microsoft parece que no cambian ese aspecto. Todo sigue igual. Pero quiero decir que cambian, van al digital ellos. Sí, pero es lo que dice Oscar. Digital me refiero, la tendencia en One es que hace un montón de años ciertos perfiles de juegos no salen en la consola. Y antes del Game Pass, me refiero, no solo por el Game Pass. Sí, sí. Algo tiene que ir detrás ahí que no sabemos. Pero bien, guay. Bueno, vamos con el siguiente. En este caso, sí que vamos a hablar ahora, David, del clon de PT, ¿no? Sí, efectivamente. Además, otro estudio español, en este caso es Handusoft, un estudio creo que afincado en Barcelona. Hoy va a haber muchos juegos desarrollados en, vamos a decir, en países hispanos, vamos a decirlo así, ¿no? Y algunos de ellos francamente buenos. Pues sí, Evil Inside, título que se lanzó y medio aproximadamente, se lanzó en PS5, una versión física a precio reducido. A mí me costó unos 22-23 euros y es el juego micaniesco de este especial, ¿vale? Lo cual, ojo, no tiene por qué ser malo ni mucho, no, en absoluto. Simplemente una referencia, una inspiración en un concepto que caló mucho en hace unos años en la sociedad jugona. Bien, Evil Inside empieza de una manera también contundente. Nos habla de un asesinato, una mujer que fallece, un hombre que es encarcelado y el hijo de ambos que tiene que ocuparse de su hermano, tiene que afrontar la vida sin sus padres y parece que una manera terrible, su madre murió asesinada y murió asesinada, todo parece indicar un acto terrible de su propio padre, ¿no? Con lo cual es una premisa ya de por sí bastante deprimente y el juego comienza. Y efectivamente, el concepto de PT sigue ahí. ¿Qué era PT? Era un bucle constante. Un bucle constante era un pasillo en forma de L, una serie de habitaciones que según las circunstancias se podían abrir o no, eventos aleatorios hasta cierto punto, y tenías que descubrir qué hacer para que ese bucle avanzase y que no se repitiese constantemente, ¿no? Y conseguir ciertas variaciones que permiten avanzar. Oscar, vas a hablar de PT seguro. Sí, claro. Joder. No, pero a ver... De los juegos que estamos hablando siempre, y siempre suelo hacerlo, poner Google Imágenes, poner el nombre del juego y tal. Una es absolutamente clavada. No, es que lo es. Es absolutamente clavada, es el altillo. Sí. El altillo o la segunda planta de la vivienda con la figura de algo mirando hacia el jugador. Sí. Es que es exacto. El esquema es el siguiente. pasillo en forma de L, tal cual como en PT. El baño está en una zona diferente. El baño está, digamos, en el, vamos a decir, en el vértice de esa L. Luego hay una habitación que es una habitación, parece que de un niño, es la novedad, una aportación. Luego hay una puerta que te lleva a la parte de arriba de la casa. Que en PT eso no existía. No existía, no había esa conexión. Luego está lo que podemos definir como el hall, la puerta de entrada, puesto esa serie de muebles, que eso también es exactamente igual. Hay una cocina avanzando, que eso tampoco aparecía en PT, no había cocina como tal. Y luego está el sótano, que tampoco aparecía en PT. O sea, me refiero, aunque el concepto es el mismo y el diseño sea muy parecido, el juego ofrece estancias diferentes. Bueno, la inspiración es clara. La inspiración es evidente y creo que nadie lo esconde. No pretenden esconderlo, sería absurdo, sería de necios, ¿no? Bien, el diseño es muy parecido a nivel literal. Se me refiero a ese pasillo en forma de L, pero con más estancias, ¿vale? Un poco más rico en cantidad. Y el concepto jugable es también exactamente el mismo. Es un bucle que hay que superar. Y cada bucle es una prueba diferente. Un puzzle en sí mismo. Con la diferencia que en este Inside, por cierto, no sé si dije, no me lo digo ahora, la diferencia está en que es quizás más accesible. PT era tremendamente crítico. Era absurdamente crítico. Visage, dije que era un juego crítico, pero, hombre, estás un poco avispado y atiendes, sabes muy bien, más o menos lo que hacer. En PT, no. Lo siento mucho, pero no. No, Oscar, no le buscas lógica. No. A ver, es que es todo putamente aleatorio. Claro. Es como, no sé... No, aleatorio no. Había algo que hacer. Vale, sí, aleatorio no es la palabra... Pero acciones ultra rebuscadas que tú de por sí en un videojuego no vas a hacer. Posible, correcto. A ver, que había guías que te decían tienes que dar 10 pasos en este pasillo, pararte, mirar a no sé dónde y tal y cual. A ver, tío, ¿tú cuándo haces eso en un videojuego? En la puta vida. Y tampoco le grito al micro a ver si pasa algo. Sí, después de dar los 10 pasos. Sí, exactamente. Tenemos un vídeo clandestino, ¿no? Bueno, es clandestino, está ahí operativo. Yo, está abierto. Está abierto, por supuesto. Pero quiero deciros con esto que PT no es una cuestión baladí. PT es una demostración. Creo que es la demo más importante, quizás, de los últimos tiempos en el mundo del videojuego, porque ha calado tanto en la industria, sobre todo en el género del terror, que realmente lo que hemos visto aquí, pues entre Visage, Steven Inside, se inspira mucho en cierto sentido en lo que es PT. Vale, Steven Inside de manera mucho más literal, ¿no? Pero como decía antes, a diferencia de lo críptico que era PT, porque PT tenía soluciones absurdas que seguramente si fuese un videojuego comercial le habrían penalizado muchísimo, el Inside es mucho más benévolo con el jugador, ¿vale? A veces son pruebas, pues a lo mejor un puzzle sencillito cuya solución pues está, no cuesta mucha materia gris, o simplemente buscar algún objeto que nos permita avanzar, ¿no? Es decir, pues a lo mejor hay algo que durante el sexto de bucles pues estaba ahí y ya no está, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que buscarlo. O simplemente, pues a lo mejor encontrar un objeto que antes no estaba ahí, o a lo mejor abrir un cajón que antes no se podía abrir, encontrar un objeto en el mismo e interactuar con el entorno para que al finalmente la puerta clave que permite que el bucle avance, avanza, ¿no? ¿Qué hace el juego para sorprendernos? Pues evidentemente estamos a merced del juego, como en PT. Las cosas cambian, hay incluso un modo espejo en determinada parte de desarrollo donde realmente pues la disposición de ese pasillo en forma de L pues cambia, es como el modo espejo en el cual pues nos confunde, juegos de luces, figuras extrañas, miedos del personaje que se plasman en a lo mejor, qué sé yo, aparece una serie de juguetes por el suelo, aparece una figura diferente a la habitual al fondo de un pasillo que parece que se está riendo, o alguien nos observa desde el altillo, ¿no? O a lo mejor, pues, qué sé yo, te acercas al baño y te pegas una pared y escuchas ruidos extraños. Un ruido muy extraño, un ruido constante que a lo mejor no tiene ninguna implicación directa en el desarrollo de la aventura, pero que está ahí y te perturba en cierto modo, ¿no? Entonces, digamos que cada bucle es una oportunidad para que el jugador se sorprenda y para que el jugador se pueda sentir superado por la situación, ¿no? Y la verdad es que lo consigue. Este Inside puede llegar a asustar bastante, puede llegar a acojonar, ¿vale? Me recuerda mucho cierto evento puntual, muy bien llevado por cierto, a un juego del que hablé hace, pues creo que hace un año, bueno, hace dos años, que fue el juego de la Bruja de Blair, ¿no? Es verdad. El juego de la Bruja de Blair, si os acordáis la película, que me parece maravillosa, cuando la bruja devoraba a sus víctimas, devoraba a un niño, pero el siguiente niño que iba después le obligaba a mirar de cara a la pared, ¿no? Era la imposición que hacía la bruja. Mientras devoraba a su pobre amigo y escuchaba cómo lo devoraba, el otro niño miraba de cara a la pared como si estuviese castigado, ¿no? Ese detalle en la película, al final, el desenlace, bueno, creo que no pasa nada por spoiler la película, ¿no? A estas alturas de la película, mejor dicho, no ocurre nada. Veíamos cómo de repente la protagonista llegaba y veía a su compañero, pues, de cara a la pared, ¿no? Estaba castigado. ¿Por qué estaba castigado? Porque la bruja estaba ahí devorando a otro. Ese era el final de La Bruja de Blair. En el juego, eso ocurre tal cual en cierto momento, ¿no? De manera maravillosa, que sí, como que el juego te obliga a que mires hacia atrás, pero tú quieres evitarlo, ¿no? Es una. Para mí fue un detalle maravilloso de Bluebird Team. Y aquí hay algo parecido, ¿vale? Hay algo parecido en el cual de repente ocurre algo y te dice una voz susurrante, una voz de ultratumba. Te dice, no mires hacia atrás. Entonces te puedes pasar media hora sin mirar hacia atrás. Evidentemente tienes que mirar hacia atrás porque es parte del juego, pero claro, está la tensión de ¿lo hago o no lo hago? Va a ser algo terrible, seguro. Si me doy la vuelta, pasa algo. Si ando hacia atrás, ocurrirá algo. Entonces, son esos detalles que te consiguen amedrentar un poquillo, ¿no? Que es lo que yo busco quizás en este tipo de videojuegos. Y creo que lo consigue. Evil Inside consigue asustar, consigue aterrorizar, ¿vale? Se nota también que es un juego de presupuesto limitado, no tanto en el entorno en sí, que está muy bien conseguido, debo decirlo. Es un juego, pues, visualmente te deja muy satisfecho. Sí, quizás en los modelados de los enemigos, bueno, enemigos, entre comillas, ya me entendéis, ¿vale? Quizás no está, digamos, a la altura de lo que es el resto del entorno, pero lo que hace, lo hace francamente bien, ¿vale? Es el concepto de PT, más llevadero, con un pelín más de profundidad, porque hay más estancias, hay más objetos con los que interactuar. Bueno, interactuar entre comillas porque realmente no hay inventario como tal. Tú un objeto que puedes usarlo, lo coges sin más y ya está, ¿vale? Luego cuando lo usas, el personaje lo usa automáticamente, ¿no? Y es ese concepto que creó PT, simplemente, pues insisto, más llevadero, con más profundidad, y que seguramente los que disfrutéis con PT, os gustó mucho la experiencia de PT, seguramente este juego os satisfaga de algún modo, compense ese proyecto que al final pues quedó en absolutamente nada, ¿no? Un matiz importante, es un juego extremadamente corto, o sea, en menos de 2 horas se puede completar, ¿vale? Eso es un hecho impepinable. Y aquí no es una cuestión debatible de, no, es que la duración depende un poco de la experiencia y tal. Sí, no, en este caso no es así. Es un juego muy corto que, de hecho, en digital, de hecho, el precio, digamos, es ya un poco indicativo de esa duración. En digital vale 20 euros y en físico, pues ya os digo, me costó unos 22, 23 euros. Por tanto, sabed ser conscientes de ello. Es una experiencia muy buena, muy absorbente. Vale, o sea, el tiempo que os dure seguramente lo disfrutaréis mucho porque la ambientación está francamente bien conseguida, ¿vale? Y cada bucle es una prueba diferente y también está un poco el deseo de saber cómo qué ocurrirá en el siguiente bucle, qué cosa será diferente que consiga amedrantar, ¿no? Pero más allá de eso, tened en cuenta que es un juego extremadamente corto. A mi juicio merece la pena porque yo lo he disfrutado mucho. El tiempo que duró disfruté mucho. Creo que por eso merece la pena. Pero insisto, ese matiz importante para que nadie luego se sorprenda de manera negativa por la duración del juego, pues es una experiencia más bien reducida, ¿vale? Muy reducida. Así que tenedlo en cuenta. Nada, Evil Inside para mí es el resultado de todo lo que generó PT en su momento, ¿vale? Es un poco un juego que viene a satisfacer ese ansia por PT. Es un juego curioso, es un juego quizás más, a lo mejor más anecdótico de este especial, pero creo que debe tenerse en cuenta. Y es una rareza, seguramente cuando pase el tiempo será una rareza considerable, ¿no? En físico creo que solo está a la venta en PS5, así que bueno, está baratillo. Si os veis con ánimos, pues puede merecer la pena. Así que nada, Evil Inside / el PT de Hacendado, pero bien hecho, qué cojones. Y vamos a continuar en este caso con, bueno, el último juego de esta primera tanda de títulos, antes de que pasemos a algunas menciones especiales. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de Amnesia Rebirth, del estudio sueco, como como mucho imagino que ya sabéis, de Frictional Games, o sea, creadores de la saga Penumbra, de Amnesia, y de su último juego, bueno, de su último juego, que fue Soma, en 2015, no sé si alguno suena. Joder, hombre, si lo analizamos aquí. Con Luis Rodero. No sé, joder, estoy siendo Menos mal, no, es que justamente miraste para mí y digo yo, me estará tomando por imbécil o algo así. Muy bueno eso, Soma, de verdad. Como muchos ya sabéis, o sea, Penumbra y Amnesia, en 2010 aproximadamente, son juegos que para mí o para mal marcaron un poco el devenir de los juegos de terror actuales, ¿vale? Esa evolución a la primera persona. Lo que comentabas tú en uno de tus análisis de hoy, de la sensación de agobio y la persecución, el juego del escondite con esos monstruos, ¿vale? Está en ese bebé, como el nombre dice, es un poco una vuelta a las raíces de sus primeros juegos, evolucionando con algún toqueteo con, iba a decir mundo abierto, no, pero bueno, con zonas amplias de exploración, ¿vale? Como ya suponéis, este nuevo Amnesia se ambienta en pleno desierto, en Argelia, en los años 30, y nos pone en la piel de Tassie Trainon, ¿vale? Que, como no, es una superviviente de un accidente aéreo que sufre de amnesia. tiene pérdida de memoria, ¿vale? O sea, nos encontramos en el desierto, descubrimos para nuestra desgracia que si estamos mucho tiempo al sol nos hace daño, así que buscamos la sombra, la oscuridad, lo agradable, ¿no? Y tal. Pero descubrimos, con el paso de las horas, que no nos gusta la oscuridad, ¿vale? O sea, siempre vamos a tener que andar buscando una cerilla o tenemos un candelabro vigilando el aceite, porque si nos quedamos oscuras, vemos cosas, oímos cosas, nos volvemos locos, y el personaje y yo lo pasa seriamente mal. A mí personalmente, por ejemplo, no me gusta la oscuridad, ¿vale? O sea, me agobia. A mí jugar juegos, por ejemplo, le iba a comentar, en Disc Gone, en las zonas de las cuevas oscuritas y tal, yo lo pasaba putamente mal. O sea, yo esto no lo puedo jugar, ¿vale? Yo recuerdo haber jugado ya el primer Penumbra y lo dejé porque me agobiaba demasiado, o sea, me acojonaba vivo. O sea, también era un juego más arcaico, en los Penumbra. Sí, sí, pero, a ver, me refiero, a mí lo del juego del escondite no me gusta. O sea, a mí dame una escopeta, me vienen bichos, les pego un escopetazo o me das un susto puntual, vale. Pero estar a oscuras, en ambientes lúgubres, con una lucecita que te alumbra 50 centímetros alrededor y escuchar un grito o un sonido o unas garras arañando una pared y se te apaga la cerilla y ves unos ojos en la oscuridad y dices tú, hostia, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? No tengo para encender luz. O sea, no. Y aparte, esto, para que os hagáis una idea, en el reciente Metroid Dread, ¿no? Por ejemplo, cuando te está persiguiendo cierto robotejo, hay una habilidad que te hace invisible. Si el robot se queda mucho tiempo dando vueltas por ahí, a ti te se acaba la energía y te baja la vida. Curiosamente, la mejor manera de esconderse de los monstruos en este juego es irte a un rincón oscuro y apagar la luz. Claro. Y ahí entra el juego de, ¿qué sucede antes? ¿Se va el bicho o tu personaje se vuelve loco? Sí. Y es jodidamente angustioso. Yo, como Jorge, suelo evitar este tipo de juegos, así que vi un par de vídeos de YouTube y ya me angustiaba verlo. Literalmente me angustié, ¿vale? En plan de, no, yo esto no lo puedo jugar, no. A mí me da un infarto. O sea, a mí, Gaspi, lo que me llama la atención de este Rebirth es la ambientación. La ambientación en el desierto me recuerda mucho al Exorcista, al origen de Pazuzu. Sí, pero, y aparte, incluso encaja en los años 30, sí, o tal. Y me recuerda mucho a una serie magistral que he visto hace poco, que es Misa de Medianoche en Netflix. Que no voy a decir por qué, pero, hostias, hay algo ahí que te remueve por dentro, ¿eh? Yo no he jugado Rebirth y me descoloca un poco el tema de realmente el escenario es el desierto, no hay una construcción en el desierto. Hombre, a ver, no me refiero, a ver, no lo sé porque yo Rebirth aún lo tengo pendiente, pero sé que la ambientación es en el desierto. Evidentemente habrá catacumbas, claro, vale, en el desierto, sí, propiamente, sí, dicho. Es, o sea, que hay ciertas construcciones, claro, cuevas, o sea, pues eso hay, o sea, hay que matizarlo, si no lleva a confusión. No. Por muy raro que suene que el entorno fuera solo eso. Pero quiero decirte, Oscar, cuando vamos a ver, Amnesia se ambientaba en castillos, tanto Machine for Pigs, que no fue un juego de Frictional, fue de otra compañía, en casonas y demás. Soma era una nave espacial, otro escenario típico de peli de terror, pero una zona desértica. Choca un poquito. Choca bastante. De todas maneras, a ver, los Amnesias también, pero son, realmente son enemigos físicos. Sí. Y le quita un poco de, no sé cómo decirlo, misticismo respecto a otros juegos del género donde lo que te puede atacar no es tan físico. No sé, a ver, igual es percepción mía y yo soy especialmente susceptible a este tipo de, bueno, de enemigos. En Amnesia había un enemigo invisible. Sí. Y no sé tú, pero a mí el Alien de Alien Isolation se me acojonaba bastante. Joder, y el tío se podía ver perfectamente. Era muy físico, además. Pero no me compares... no me compares, por mucho terror que haya en ciertas partes en Alien Isolation, con juegos que su principal objetivo es que te acojonen, porque realmente tú en Alien tienes un arsenal y cuando consigues cierto equipo, pues ya no eres invencible, pero tienes armas para pasar un poco. Claro, cuando tienes armas. Ya. Pues por eso digo que cuando no estás, se puede comparar. Cuando estás indefenso, estás en un pasillo oscuro, y estás escuchando gruñidos y ves que te quedas a oscuras y ves unos ojos rojos al fondo y dices, hostia puta. Gaspar, a eso me refiero. Estoy defendiendo. Sales por patas. Estoy defendiendo en ese aspecto Amnesia y otros juegos como Amnesia en contra de Alien Isolation. Porque, o sea, en cuanto a tema de terror puro y duro, en Alien Isolation es una aventura de acción con toques de terror o de, no sé cómo decirlo, de angustia, pero no es un juego de terror propiamente dicho. No lo sé yo, igual es mi percepción que está un poco equivocada. Es un juego de terror al 100%. Pero joder, aquí es lo único que tienes, terror. A ver, de todas maneras, no voy a hablar mucho más de la historia, porque vi un vídeo del inicio, de la primera media hora y tal, y me gustó mucho la combinación que hace el juego de la narración con un poquito de exploración y algunos puzzles que hay iniciales y tal, orientando que el juego, bueno, tiene esa novedad principal, esa combinación de esas tres cosas, ¿vale? Que a mí me gustó bastante. Luego vi unos vídeos del final. Como total no voy a jugarlo. O sea, me niego a jugar eso. Es cierto que ese enfoque de inicio se pierde y se vuelve un poco como... Me recordó a Outlast, ¿vale? Esa persecución, bichos constantemente, el agobio y zonas un poco más lineales, ¿vale? Porque también vi zonas un poquito mucho más amplias. No mundo abierto como tal, pero sí me llamó la atención ver un juego de este estilo, zonas amplias con exploración. Joder, pues ya lo que lo acabas de nombrar, en aulas y sobre todo en la segunda parte tienes zonas abiertas, pero a cholón. Sí, pero en las zonas finales, me dio la impresión en el primero que era un poco más pasilleras. Este, la zona final y la Nessa Revir, es más pasillero, se pierde un poco la exploración y es más la angustia de... y constantemente tropezarte con bichos. O sea, pierde un poco lo que lo hacía ligeramente novedoso, que era la mezcla entre puzzles, exploración y narrativa, con algún bicho, evidentemente, ¿no? Que es lo que daba sorpresa, ¿no? Pues estamos explorando tranquilamente o haciendo un puzzle y de repente aparecía algo. En la parte final es una cosa aquí, otra allí, y ese factor de terror y de miedo lo pierdes, porque vas a estar todo el rato corriendo y escapando. O sea, hombre... Pero no hay opción de susto. ¿Sabes que van a aparecer? Pero no hay opción de susto, pero si te paras te rompen el ojete, tío. Eso ya es, de por sí ya es el terror. Pero no es lo mismo, es como si te dicen, oye, escapa de esta base en 5 minutos porque hay una bomba. O sea, sales por patas y sales corriendo. Yo siento ponerme un poco metafísico además, pero el terror a veces no es lo que no ves, sino lo que podrías llegar a ver. Y es lo que te decía yo antes respecto a los enemigos en estos juegos no físicos. No me refiero a eso. Me refiero a lo que te pueda pasar. Claro, el miedo a lo que te puede... No, o sea, no solo el terror psicológico de... Hostia, a veces lo que da miedo no es el monstruo detrás de la puerta, sino la insinuación de que hay algo detrás de la puerta, ¿no? Por eso digo que lo que me da más angustia en el juego es el comienzo, porque estás explorando, visitando zonas, y sabes que en cualquier momento puede haber algo. Pero la parte final es... Sé que tengo algo delante y sé que viene algo detrás. O sea, esa sensación de... O sea, de terror, como de tensión, la pierdes. O sea, estás nervioso. ¿Sí? La porque... cambias por angustia, joder. Claro, ¿sabes lo que pasa, Gaspar? Estás angustioso y estás comiendo por tu vida. Pero es peor lo otro, porque estás con la sensación de... A las mínimas altas, de hostia, que hay ahí. Ah, yo creo que es muy subjetivo. Cada uno tiene su concepto de qué es lo que más miedo le da. Y evidentemente, tal, ¿no? No a todo el mundo le da miedo de una misma manera todo, es decir. Sí, pero por lo menos para mí. Gaspi, lo que tú dices. Es un poco un punto en contra. Lo que tú dices, normalmente estos juegos, al final, la parte final, se pretende el clímax. Sí. El clímax es que la amenaza sea constante y sea tangible. Claro, y eso a veces es un poco contraproducente. Sí, me pareció un poco abuso de... Pero eso, insisto, Oulast también, pues el momento final es... Ya ves todo claramente, ¿no? Y la amenaza está ahí, no hay ni nada... No se esconde, no sé tal. En Amnesia, hombre, yo eso mal lo tengo ya hace años que lo pasé. Pero creo que al final también era un poco de, hostia... La amenaza está ahí, ya es algo... Es más visible que durante el resto del juego, ¿no? Es el clímax final... Y es un poco la guinda del pastel antes de terminarlo y a otra cosa, ¿no? Bueno, pues, a ver, pues sí. De todas maneras es verdad que si has jugado un Penumbra o Amnesia, el juego no sorprende como debería, ¿vale? No. Está un poco... Es cierto que insinúa un poco de progreso y de avance, pero sigue quizá demasiado anclado en juegos anteriores. Y después, técnicamente, hombre, a ver, es cierto, es un juego muy oscuro y tal, pero no sorprende. Es un juego bastante normalito, No, o sea, en lo técnico no es hombre, un derroche. Pero se ve bien. Se ve bien, en todos los Amnesia se ven muy bien, todos. O sea, son juegos estadísticamente que muy por buenos. Cierto, es bastante habitual verlos a 3 euros en la eShop de Nintendo Switch. Y a lo mejor en estas épocas halloweenianas igual lo vuelven a poner seguro, pero el Rebirth no salió en Switch. No, el Rebirth no, el Collection. Bueno, el Rebirth a lo mejor ahora está barato en Play en la Store. Que realmente no tiene edición física en Switch, por lo que tengo entendido, ni, así ni, que es ni en Switch ni en ningún otro. No tiene tirada física. Es una opción, es una pena, Y es más, la única que hay para estas consolas. Claro. Estas alturas, teniendo en cuenta que salió en octubre del 2020, no contaría con tirada física de este juego. No, pero eso, salvo Limited Run Games, que lo dudo bastante porque ya pasa mucho tiempo. Por cierto, me acuerdo que Luis, cuando lo entrevistamos aquí a raíz de Soma, le pregunté si iban a lanzar Amnesia, los Amnesia clásicos en PS4. Y me dijo, bueno. Y es una respuesta muy gallega, depende. Al final se hizo realidad, y salió. Amnesia Collection, por cierto. No sé, yo estoy deseando jugar Rebirth, me encantan los Amnesia. Yo creo, Gaspar, que Fusional nunca quiso con Rebirth hacer nada nuevo. Simplemente no, es fanservice. El hacerlo de SM porque es una saga reconocida y continuar y ya está. No es que sea reconocida, es que en la NES original es uno de los juegos más influyentes de los últimos años. Sí, lo dije. A raíz de su lanzamiento y de ver el éxito que tuvo ese planteamiento de terror, todo cambió. Es más, yo creo que incluso estaríamos de acuerdo que Resident 7 está algo influenciado por la saga, ¿no? Claro que está influenciado. No, no, muy influenciado. El punto de vista, en primera persona ya todo cambia. Aunque el desarrollo sea el mismo, todo cambia. Claro, sí. Amnesia es el padre del actual juego de terror, básicamente. Bueno, no. Bueno, no. Es muy influyente en el estilo. Creo que ahora hay una tendencia nueva que es volver a lo clásico. Puede ser, sí. Sí, es pero al vamos estilo a ver. De Play 1, así con. Sí. Pero ese estilo. Los últimos años, el género Amnesia totalmente triunfó. Amnesia. Y de hecho llegó a ser lo único que había en juegos de terror, el estilo Amnesia. Sí. Amnesia, primera persona, puzzle, supervivencia. Oulast, primera persona, escapa. Sí. Ahí estuvo, o sea, el éxito comercial. O sea, podemos decir que la última década, porque Amnesia, Penumbra. Amnesia es de 2010. Sí. O sea, la última década, 2010-2020, hay una pro. Estos juegos son los que más abundan. O sea, primera persona. Y persecución, escapa, escóndete, juego del escondite, como le llamo yo. Influenció incluso a Resident Evil. Hasta tuvo que venir a Creative Assembly a hacer un juego de Alien, de eso. O sea que... Porque Alien Isolation realmente es un juego tremendamente inspirado en Amnesia. Y es lo que dice David. Ahora se ve un poco un cambio de paradigma con algunos juegos que parecen volver un poco al terror en plan Play 1 de cámaras fijas, como Torment Souls o alguna cosa. Eso también ayudó. Son of Horror y acabas de spoilear. Son of Horror. Eso también ayudó la propia Capcom, dando el giro. Capcom es la que volvió en mayor medida a que los juegos de terror volvieran a... Resident Evil 7. con el 7, con el Origins, con todo, traer los juegos antiguos a las nuevas generaciones. Ah, bueno. Sí, Capcom se molestó en cambiar otra vez su saga para que fuera más parecida a los primeros que, sí, que otra cosa. Sí, y evidentemente esto empujó a otras compañías a volver a este tipo de terror, a terror Resident Evil. Bueno, pero ese terror Resident Evil, la mayoría son compañías pequeñitas, tipo indies, lo que sea, cosas así. Lo que sea. Frictional es una compañía pequeña. Claro. Pero bueno, ese es un debate que creo que podremos tener en otro momento, porque hay muchos más juegos de los que hablar, así que nos vamos a ciertas menciones especiales. Bueno, continuamos y hemos traído una pequeña selección de menciones especiales. Cuéntanos, David, juegos que, bueno, habría que destacar o mencionar, sí, del videojuego de terror actual, ¿no? Correcto, juegos que a lo mejor pues han sido extremadamente recientes. De hecho, uno salió pues la semana pasada, como quien dice. Otros que ya conocemos, aunque tengan entregas recientes. Y otros que a lo mejor, pues, ya hemos hablado de ellos, de manera a lo mejor muy gráfica. Otros que a lo mejor ya tienen más tiempo del debido, ¿no? Son menciones un poco genéricas, pero que también os ponen tras la pista algún juego interesante. Bien, la primera mención especial es un juego tremendamente desconocido. Desconocidísimo, es Dawn of Fear. Dawn of Fear, que creo que se lanzó en 2019, es un homenaje literal a Resident Evil. Pero Resident Evil clásico de toda la puta vida, ¿eh? El primero de todos. Y es una joyita. Una joyita, es un juego desconocido. Ha salido, pues creo que está ahora mismo a un precio de 14-15 euros aproximadamente en la Store. Creo que también ha salido en Steam y puede que incluso en el Astro de Xbox. Y es un planteamiento tremendamente clásico, ¿vale? En cuanto a control, en cuanto incluso a los enemigos, sus animaciones, sus reacciones a los ataques y demás. Es un homenaje tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? Pues esa sensación, esa experiencia del pasado que parece que se ha superado, aunque insisto, creo que ahora vuelve con mucha fuerza, y también en lo malo, en el sentido que hay ciertas mecánicas o ciertas circunstancias, ciertas animaciones a lo mejor que ya son muy tremendamente añejas, ¿no? En el mal sentido, pero es una joyita que debéis tener en cuenta porque sí que recuerda literalmente a Resident Evil clásico, el original, ¿eh? No me refiero ni siquiera al remake que se lanzó en 2001-2002. En otra mención especial, muy poco especial, es Dimer 1998, del cual ya hablamos en la sección La Mierda. Es un juego que surgió, como ya sabéis, de ese proyecto extraoficial de Resident Evil 2 Remake, que Capcom pues le metió tijeretazo a raíz de que iba a desarrollar pues el remake que tuvimos todos nosotros en 2019, que es un juegazo estupendísimo. Y se creó pues esta nueva aventura con un planteamiento muy ambicioso, pero una ejecución lamentable. Como ya me repito lo que dije en su día, es un juego que no llega a unos mínimos. No cumple con unos mínimos y por tanto es una compra poco recomendable a mi juicio. Tiene algún detalle interesante, es cierto, vale, un momento interesante, un momento que recuerda a ese elemento clásico del mundo del terror, pero técnicamente, jugablemente, no funciona y eso al final lo penaliza muchísimo. Por cierto, secuela en camino. Iba a decir, yo he visto todos los vídeos que hay en ese juego, los monstruos, los engendros son... Sí, da miedo, pero en el sentido que... Pero eso iba a decir, son diseños muy feos. Muy feos, o sea, son horribles. Terribles. Te quitan ganas, lo ves y dices tú, te vas a morir cuando te veas en el espejo de lo feo que ya no hace falta que te mates. ¿No? O sea, me pareció horrible el diseño. Sí. Jugablemente es un juego, además, a nivel de que ese equilibrio entre puzzles y acción está muy mal llevado. Y luego es que jugablemente no funciona, es un juego torpe y mal ejecutado, simplemente no funciona porque un juego vale dinero, se piden unos mínimos de calidad y no los cumple, siento repetirme así, siento ser tan cruel pero tengo que ser realista. El siguiente es Inscription, que salió hace aproximadamente una semana, de momento exclusivo de PC, juego que mezcla terror y juegos de cartas. Ese juego, David, yo le tengo muchas ganas, sinceramente. Sí, yo tengo mucha lo tengo curiosidad. Ahí en la recámara ya para... Mucha curiosidad, tiene una pinta estupendísima, a la gente le está gustando mucho y es algo muy extremadamente reciente. Me recuerda además a Evil Dead y su planteamiento, ¿vale? Como película de género. También tenemos la saga de Dark Pictures, ¿vale? De la que ya hablamos, hicimos un análisis aquí de la primera entrega. Hay una entrega cada año y es un poco Until Dawn abrió la veda, ¿vale? Juego, pues ya sabéis que Until Dawn era tipo juego de Quantic Dream, pero vertiente terror, slasher y demás, ¿no? Porque Rami Malek, por cierto, salió en el primer Hay varios rostros conocidos en el juego. Correcto. Juego que está bastante bien, por cierto. Está bastante bien y simplemente Dark Pictures son historias, son juegos que cada año salen, que ofrecen una historia de terror diferente, planteamiento es el mismo, diferentes personajes... una historia principalmente narrativa, un sistema en el cual se permite con un único mando jugar varias personas, cada jugador pues asume el control de un personaje y al igual que Song of Horror, cuando muere uno, muere. La aventura sigue, pero sin ese personaje que ha fallecido de manera desastrosa, ¿no? Hace poco se lanzó la última entrega y parece que la fórmula funciona. El juego se ha a precio reducido, se ha lanzado un recopilatorio de los tres primeros. Es un poco absurdo porque han lanzado el cuarto. O sea, realmente, no con todos. Yo es lo que estaba esperando, que se lanzaran los episodios ya y tenerlo todo. Me pasa que voy a esperar un poquito, se acercan épocas de mucho gasto y voy a esperar a que salió a 60 euros, voy a esperar a que bajara. A verlo más baratillo. Bajara. Y la última mención, que por cierto no tenía aquí, pero me la saco yo del manga, es la saga Remotered, con dos entregas, Remotered Tormented Fathers y Broken Porcelain. Que solo os digo una cosa. Muy como de la peste. Entonces es una mención negativa. Negativa. Mucho peor que Daimar, ¿eh? Daimar por lo menos se puede jugar. Esto es ni siquiera eso. Joder. Juegos terribles. Terribles. Broken Porcelain es probablemente el juego más roto de los últimos años. Rotísimo. O sea, que da miedo, pero no por lo que deberían. Exactamente. Y Remote Dead, Tormented Fathers, no funciona tampoco. De verdad, parece una absurdez, pero tiene que haber un diseño detrás, un diseño... correcto, inteligente. Alguien que diga, este juego se va a jugar así, así, así, y el jugador tiene que jugar así, así, así. Si haces una cosa que sea injugable, que sea agobiante, que no ofrezca ningún tipo de diversión, no vas a disfrutar de nada en la vida. Pero no son videojuegos, en cualquier cosa que pretenda ser ociosa. Así que este último caso, toque de atención, no los toquéis ni con un palo. Ni con un puto palo, ¿eh? Ni un palo agarrado otro palo, agarrado otro palo. Ni con tu pito. Ya está, Oscar, di algo. Sí, nada, decir que hace dos días salió Project Zero, Maiden of the Black Water, el juego de Wii U. Correcto. Que solo va a tener edición digital, al menos de momento. Hay una versión física. Lo tienes en Play Asia, ¿no? Con subtítulos en inglés, ¿eh? Pero sinceramente, Oscar, me parece un timo el precio de este juego. Que sale a precio completo. Yo es que ni me fijé. Que salía 50 pavos, 40, 50 euros. Un poco timo. Muy. Lo más terrorífico de todo esto es que no tenga edición física. Es bastante lamentable. Es bastante lamentable. La hay, pero no en nuestro territorio. Y en PlayStation físico también cuesta... Yo esperaré pacientemente o Game Pass o rebaja. Seguramente llegue antes el Game Pass. Me parece... No está en este especial porque es un juego de 2012. No, 2014. Me falló la memoria ahí un poquito. Que por cierto, se ha analizado aquí en el programa, así que tampoco hay falta. El productor de la saga... Ya ha dejado caer que le gustaría hacer más relanzamientos o remakes de la saga. Me parece muy bien, pero también existe la posibilidad de que hagas un juego nuevo. Fíjate tú, ¿eh? Eso depende de Nintendo. Sí, claro. Es la que le tiene que dar el si quiero. Bueno, y ya como colofón vamos al análisis, que Gaspar ya me spoileó, pero vamos a intentar sorprender a la gente. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, vamos con el análisis. Yo no sé de qué juego vamos a hablar, David. ¿No sabes? A ver, cuéntanos. Era una sorpresa de ultimísima hora, ¿eh? Una sorpresa de ultimísima hora. Y es un juego que Yo cuando lo conocí, hace un poquito de refilón, pues un homenaje a los subvalorados clásicos. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso de homenaje a subvalorados clásicos? Por ejemplo, es que hay muchos homenajes, David. Homenajes, Daimar, tal, homenaje a los subvalorados clásicos, los cojones, ¿no? O sea, muchas promesas, muchas ideas atractivas, pero luego no funcionan. Porque parece que lo clásico es fácil de imitar, y eso es mentira. No es fácil de imitar. Y los juegos clásicos, yo a veces pienso por qué Resident Evil y Silent Hill triunfaron tanto, ¿no? Y no es únicamente porque había ciertas mecánicas inspiradas, por supuesto, en la Alone in the Dark. No pretendo olvidar a Alone in the Dark, pero es evidente que Resident Evil popularizó el género. Eso te iba a decir, y mejoró la fórmula. Que Resident Evil ya era un juego de terror inspirado en los clásicos. Efectivamente. Pero no es por esas mecánicas de supervivencia, de gestión de inventario, de puzzles y de fondos prenderizados. En este caso no prenderizados, en el caso de Silent Hill. Simple y llanamente eran juegos muy bien hechos, muy bien diseñados, y por eso funcionaban, porque eran juegos muy buenos, punto, no hay más debate, eran juegos muy buenos. O es que tú los juegas a día de hoy, aunque es evidente el paso del tiempo, ¿no? Y a lo mejor alguna animación cutronga, alguna mecánica un poco añeja, pero siguen funcionando, se siguen disfrutando como el primer día, y eso es un éxito al final del diseño que hay detrás, ¿no? Y eso imitarlo no es tan fácil. No es tan fácil. Lo clásico no quiere decir que sea fácilmente superable o que haya una evolución que ya deje estancado el concepto original. No, no, no. Lo clásico es clásico porque crea una referencia, crea un punto de inflexión que hace evolucionar ciertos aspectos, ¿no? Que si luego pueden ser mejorados y evolucionados, sí, pero el clásico sigue ahí, ¿no? Y claro, yo hasta el momento, hasta esta altura de mi vida, han pasado, pues, desde el lanzamiento Resident Evil original, han pasado, pues, 25 o 26 años. Nunca había conseguido recuperar esa sensación, ¿no?, que me transmitió un Resident Evil, un Silent Hill. Nunca. Nunca, porque siempre intuía que algo fallaba, algo faltaba. No conseguía meterme en esa época y efectivamente dejarme llevar por lo que me evocase esos momentos, ¿no? Y debo decir que con Tormented Souls es la puñetera primera vez en mi vida que lo he conseguido. Ostras, David, durísimas declaraciones, ¿eh? Sí, sí, que un puto juego ha conseguido que efectivamente recuerde esas épocas de manera efectiva y bien hecha. Podríamos decir, David, por irnos así un poco, por cerrar un poco el... redondearlo más. ¿Podrías decir que antes de este juego, la última vez que sentiste esas sensaciones fue con Code Verónica, por ejemplo? A ver, no quiero tampoco meter la zarpa con los Silent Hill. Como Resident Evil... Como Resident Evil, quizás. Bueno, no. El cero, ¿no? El cero con el remake, por ejemplo. Sí, sí. Silent Hill, el último Silent Hill fue Downpour, que es de 2012. Pero Downpour tampoco es que me recuerde específicamente a la... Yo me tendría que remontar a lo mejor a Origins o a The Room, ¿no? Más o menos. Porque yo creo que los demás ya eran juegos más transgresores. Pero sí, más o menos por ahí, ¿vale? Y sencillamente yo no veía que esa fórmula funcionase, no veía que esa sensación se replicase de manera efectiva, ¿no? Era algo que me impedía a lo mejor vivir ese momento. Y este Tormented Souls, por cierto, un estudio chileno, que un saludo a nuestros amigos chilenos porque han creado un juego maravilloso, lo han conseguido, joder. Pero es que lo han conseguido además de una manera magistral, con sus propias aportaciones y también con alguna que otro defectillo, por supuesto, pero me cago en la leche, es que lo han conseguido. Lo han conseguido con sus dos cojones, con su talento, con su presupuesto limitado, con una industria que devora cualquier atisbo de éxito y lo transforma. Y han creado un juego que tiene una personalidad tremenda. Bien, Tormented Souls nos pone la piel de Caroline Walker, ¿vale? Caroline despierta de buenas a primeras en una suerte de mansión. Y despierta unas condiciones terribles, ¿vale? Está entubada y además le falta un ojo. Le han quitado un ojo. No se explica por qué está ahí, no sabe cómo ha llegado ahí. Ella solo recuerda que hace escasas horas estaba en su habitación, además a una distancia brutal respecto al actual emplazamiento. Y no sabe lo que le pasa, no sabe lo que ha ocurrido. Y así empieza la aventura. De manera así un tanto abrupta, no sabemos por qué estamos ahí. Entonces un poquillo de investigar esa suerte de mansión, que luego es una mansión que resulta que comunica con un hospital, ¿no? Es decir, hay una historia turbia de por medio. Y es un tipo de terror, es un tipo de historia, mejor dicho, que está a caballo entre el mundo, vamos a decir, onírico y el terror biológico, ¿no? Ese terror biológico que definían con Resident Evil, ¿no? Es una especie de mezcla entre ambas cosas, ¿vale? Hay algo de paranormal, pero también algo de terror puramente biológico, de criaturas, monstruos, mutados, no exactamente mutados, pero que, bueno, en fin, su origen está más o menos claro. Y así empieza el juego. Primero que llama la atención, hay dos tipos de control. El control tanque, o sea, el personaje quiere sobre sí mismo, como toda la puñetera vida, un Silent Hill o Resident Evil. Luego está simplemente esa variación de control tanque, que es con el stick moverse sin necesidad de girar sobre sí mismo, ¿vale? Pero el esquema básico es el control tanque de toda la puñetera vida, simplemente perfeccionado, evolucionado, respecto, por ejemplo, lo que se hizo con el remaster del remake de Resident Evil, ¿vale? Que sería un tipo de control que lo que permitía era que hacía las cosas más sencillas, ¿vale? Stick, ya está, no tenías que ir sobre ti mismo, tenías que afrontar un control que para cierta gente le cuesta mucho manejarlo con fluidez, pero aquí en Tormented Souls está ese control base y luego esa perfección con el stick. Pero ya vemos que el sistema de control es exactamente el mismo. ¡Atacar! Atacamos con el arma, apuntamos con el arma y, ¡sorpresa! No nos podemos mover apuntando. Apuntamos y estamos ya completamente quietos. Eso, no te puedes mover. Eso implica que los enemigos también están diseñados para, bueno, para aquello. Bueno, por tanto, no es un juego de andar. Bueno, pero tú al apuntar, ahí a estás ahí perdido. No, estás clavado en el suelo. Y además, cuando acabas un cargador, el personaje recarga por sí solo. Lo que pasa es que es un momento de tensión porque recarga y no hay forma de evitar esa animación. El truco del almendruco es que todos sabemos, inventario, recarga manualmente. Anda, automático, mira. Ya está. Como Resident Evil. Como, bueno, iba a decir, como Silent Hill, creo que también se todo es fanservice, ¿sabes? Fanservice absoluto. Es decir, esos detallitos que al final ibas haciéndote con ellos en los juegos clásicos, ¿vale? Y al final ya te ponías un máster y sabías esos truquitos que te permitían que se mojas la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, que empiezas también con una pistola y acabas con un bazooka. No, realmente lo curioso de este Tormented Souls es que tiene su propia personalidad a nivel de diseño. Aquí las armas no son armas típicas de pistolas, escopetas, bazookas, no. Aquí realmente son armas un tanto extrañas. Por ejemplo, el arma más recurrente es una pistola de clavos. Luego también conseguimos una escopeta muy rudimentaria de andar por casa, ¿vale? Una escopeta que la hace MacGyver. Funciona, pero bueno, es un diseño un poco feo. Vale, coges una tubería por aquí, un poco de cinta americana y escopeta. Algo así parecido. ¿Qué hay, ¿vale? El mecanismo de percusión? No lo sé, de percusión es un tambor. No, sí. No sé. Son armas un tanto extrañas, pero es cierto que al final su finalidad tiene equivalente más lógico en un Resident Evil o Silent Hill, ¿no? Pero ya el estilo es un pelín diferente. De hecho, el diseño del juego, bueno, es la protagonista Caroline, también tiene un aspecto un tanto particular, ¿no? En relación a otro estereotipo de este tipo de juegos, ¿no? Iba a decir, o sea, lograron darle un toque de personalidad propia, entonces. Sí, con el diseño de los personajes. Es un diseño, yo no sabía cómo definirlo a Gaspar, es un diseño, es como un toque un pelín desenfadado, un toque, diría, cierto tufillo anime. Cierto tufillo, sobre todo en el personaje principal, la chica protagonista. Es verdad, sí, el que resto, la chica tenía no. Un toque que no suele encajar mucho con ese estilo. A mí me recuerda más a las protagonistas de Project Zero. Correcto, eso es. Sí, no es el típico de ese estilo. De hecho, de ese la vestimenta que lleva no tiene puto sentido. O sea, es como si fuese una especie de disfraz de Halloween calentorro. No tiene sentido. Pero bueno. ¿Qué vale. Es Halloween? Halloween, no sé lo ¿qué que es Halloween? Halloween. En fin, artísticamente, armas y personaje principal tienen un toque muy particular. Pero más allá de eso, más que ofrece Tormented Souls, lo que ya todos conocéis. No sé si se podía cerrar aquí. ¿Qué hay aquí? Un equilibrio perfecto entre exploración, acción, supervivencia y entre supervivencia la administración de recursos efectiva. La munición no abunda. Es generosa, pero tampoco abunda, no te confíes. ¿Qué pasa? Que esa fórmula la perfecciona un pelín, le da toques un pelín más actuales, ¿no? Por ejemplo, ahora, como una constante en todo lo que hemos hablado hasta el momento, la oscuridad es tu enemiga. Caroline en la oscuridad no puede hacer nada, está indefensa. Si tú llegas a una habitación que está a oscuras, no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera puedes acudir al inventario, estás indefenso. Con lo cual tienes que recurrir a lo mejor al mechero en tu inventario. Pero si llevas el mechero equipado, no puedes coger un arma. Porque si coges un arma, automáticamente el mechero se apaga. Con lo cual, las zonas oscuras son zonas inaccesibles en un primer momento. ¿Vale? La oscuridad es un enemigo más. Un enemigo más implacable. Luego, a nivel de desarrollo, también utiliza recursos ya conocidos. Por ejemplo, la interacción con objetos para intentar descubrir una finalidad oculta. ¿Qué sé yo? Imaginaros un recurso del juego, una grapadora. ¿Vale? Pero el juego te dice, la utilizas, pero luego resulta que lo vas a grapar, se cae al suelo. No funciona. Entonces tú te preguntas, joder, me faltará algo que no entiendo aquí, ah, tal. Habrá algo que se me escapa. Pero no, luego te das cuenta de que cuando tú investigas el objeto y lo mueves y demás, te das cuenta que ese objeto tiene un botón más o menos oculto, que si lo pulsas, su potencia aumenta automáticamente. Con lo cual, ya su propósito ya es el que tenía de primeras. Ya puedes activar para que funcione. O a lo mejor, qué sé yo, imaginaros un objeto del que no yo voy a hablar, que tiene un sistema de seguridad que no podemos obviar, no podemos superarlo. Entonces te compras la cabeza y dices, joder, me faltará un objeto especial, no sé dónde está, no sé lo que tengo que hacer. Pero luego lo investigas y descubres efectivamente un pequeño resquicio del objeto que al pulsarlo ya la utilidad que le pretendía aparece, ¿no? Entonces es lo de siempre, pero con cierto desarrollo. Y además, por ejemplo, cuando encontramos una zona en la cual podemos interactuar con un objeto del inventario, a veces no basta solo con coger el objeto y colocarlo ahí. No, hay que interactuar con esa zona. Hay que hacer algo para que ese objeto logre su propósito. A lo mejor hay que abrir una llave, a lo mejor hay que sacar algo, o a lo mejor hay que intentar abrir un mecanismo para que luego el objeto en cuestión tenga su finalidad. Es el esquema de siempre, de puzzles, pero evolucionado. Evolucionado para que sea un poco más profundo, para que exija más interacción con el entorno y para que siga el jugador un poquito más de materia gris. Y es que, amigos, quizás el único defecto que yo le veo a Tormented Souls, el único defectillo que yo le veo a esta maravilla, es que algunos puzzles son absurdos, no tienes una solución lógica. Por ejemplo, me hace mucha gracia, hay una llave que es de las últimas llaves que conseguimos en el juego, que es una llave que se puede moldear. Es decir, la llave tiene pues la típica cabeza de la llave, pero luego lo que es el mango o la zona para la que la agarramos se puede cambiar con objetos. Hay una serie de objetos que podemos modificar para que quede, pues son cuatro filas, no, son tres filas de objetos y podemos intercambiarlos para que quede algo concreto. Y tú dirás, ¿y esto para qué cojones sirve? Porque hay unas cerraduras durante el desarrollo que son cerraduras que tienen dibujos en la puerta. Tienen como dibujitos. Entonces tú no entiendes qué coño pasa ahí, porque son varias puertas de diferentes dibujos. No entiendes muy bien a qué obedece esos dibujos. Además, durante el juego no puedes abrirlo hasta que consigues esa llave en cuestión. ¿Qué pasa? Que pasamos a lo mejor de un puzzle lógico. Imaginaos, por ejemplo, qué sé yo. Aparece una serie de números en la puerta, ¿vale? Un 4, un 5 o un 6. ¿Qué tienes que hacer? Pues buscar un objeto que tenga cuatro lados. Un cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Que tenga cuatro lados. Vale, eso equivale al 4 del dibujo. Perfecto. Más o menos así vas estableciendo una relación lógica para que te permita abrir esa puerta. Pero luego te encuentras una cabeza de alguien, un egipcio y una abeja. Y dices tú, pues no sé qué coño es esto. Vas a internet porque no tienes solución y te dicen, la solución es esta. Y dices, ah, pues sigo sin entenderlo. ¿Entendéis? O sea, creo que a veces se les va un poquito la mano, porque creo que la clave de los Resident Evil y Silent Hill, bueno, menos el puzzle del piano de Silent Hill, que luego tenía mucho sentido, es cierto, eran puzzles que planteaban un reto, pero no un reto exagerado, tenían un sentido común, imperante, ¿vale? Y a veces a base de buscar y de documentos y demás, lo sacabas sin mucho esfuerzo. Lo que pasa es que creo que se ha ido un poco de las manos a veces porque la solución no tiene sentido, es tan retorcida que te bloquea de manera innecesaria, ¿no? De hecho, a mí hay un momento en el cual me pareció una maravilla realmente la solución, debo decirlo, me pareció sorprendente la solución que se aporta un puzzle determinado. Es un momento en el cual, si no andas muy avispado, te puedes bloquear de manera bestial. Pero bestial. Bestial, bestial, bestial. O sea, de una manera que a lo mejor tienes que el juego se ha roto y no es posible avanzar, ¿no? Pero la solución está integrada en la propia narrativa del juego. Es decir, hay un momento, una secuencia cinemática en la que tú ves algo que además tiene relación con la mitología propia del juego. O sea, es un poco ese, digamos, acervo cultural propio del juego, ese lore del juego, te muestra algo que si tú estás avispado, puedes establecer qué solución se puede aplicar en un momento determinado de la aventura, ¿no? pero igualmente es retorcido. Es un poco retorcido además. Y algunos puzzles son, insisto, desesperantes y te bloquean de manera innecesaria, ¿no? Cuando debía ser un poquito algo más, un poquito más liviano, ¿no? O por lo menos con un poquito más de sentido común. Pero más allá de eso, salvando ese detalle, es un juego perfecto en el sentido de homenajear a los clásicos. Porque incluso, Demon's Souls es una suerte de Frankenstein tremendo de Silent Hill de Resident Evil. No puedo explicar por qué, porque sería spoilear una mecánica del juego muy bien llevada, pero digamos que está ese mundo terrenal, ¿vale? Donde hay unos monstruos, pues de un origen más o menos cierto, ¿vale? Que son como humanoides, pues es que no puedo meterme en detalles porque sería spoilear, ¿no? Pero, bueno, en fin, son humanoides con un origen que tú cuando los ves te das cuenta de que a esa gente algo le ha pasado, ¿no? Pero luego también hay recursos que obedecen más un plano espiritual, un plano más onírico, ¿vale? Y que además se integra muy bien la jugabilidad. Y que implica, por ejemplo, encontrar cintas de vídeo donde aparezcan grabaciones de algún evento del pasado, ¿no? Y eso se integra como un puzzle más dentro del desarrollo. Y es más, vamos a utilizar un poquito más el rizo. También puede tener influencia de cara al final de la aventura. Hay varios finales según lo que hagamos. Y son finales muy bien llevados. Muy bien llevados. Porque tienen su sentido, tienen su sentido. Exigen al jugador que haga cosas que se le pueden escapar si no está avispado, ¿no? Pero que si logra sacarlas adelante, le genera mucha satisfacción el hecho de llegar a la conclusión de que se puede hacer algo al margen del final típico o atípico que pueda tener el juego, ¿no? Con lo cual es una mezcla de todo. De clásico, de clásicos referencias a Silent Hill o Resident Evil, como por citar un ejemplo, incluso podríamos mencionar incluso Project Zero. Y al mismo tiempo también mecánicas más actuales o más originales que le dan al juego un plus de interés. Y es un conjunto tremendísimo. Además, me gusta también el hecho de que el propio diseño de la mansión es un juego que funciona bajo Unity. Y además es un sistema de cámaras fijas, es decir, tal cual Resident Evil. Cámaras fijas, aunque sea un escenario 3D propiamente dicho. Y además con un nivel artístico altísimo. O sea, es una puta preciosidad de juego. Es ese aspecto que a mí tanto me gusta, ese aspecto victoriano, pero exagerado, es casi un horror vacui, ¿no? Es decir, está todo tan sobrecargado de lámparas, de luces, de cuadros, de estatuas, que hasta parece que se ha pasado un poquito, ¿no? Es decir, parece ya una cosa, incluso a veces rozando un poco lo hortera, lo exagerado. Pero es un tipo de ambientación que siempre me ha parecido maravilloso, ¿no? Esas mansiones de play de terror clásica, de cuento gótico del siglo XIX. Y que casan también con este tipo de aventuras. Yo te iba a decir, yo la primera vez que vi de este juego, vi algo de información, vi imágenes solo, ¿no? Y me vino a la mente Daimar, porque dije, hostia, qué engendro de diseños, qué estilo más, o sea, más pesado, no me atrajo nada, ¿no? Luego, un par de meses más adelante, vi un vídeo, dije, hostia, pero espera, es el mismo juego, pero en movimiento todo cambia, moda mogollón. Sí, o sea, sí, lo ves y dices, hostia, está muy chulo cómo encaja el diseño con el personaje, sí, y tal. O sea, es sorprendente ver un juego que es capaz de hacer un homenaje a los clásicos de esa manera y al mismo tiempo ganarse su propia personalidad. O sea, que logra, o sea, soy un homenaje, pero logro alejarme y marco mi propio camino. Correcto. Para, o sea, sí, yo diría que, o sea, viendo tu análisis, yo le tenía muchas ganas, y Oscar también, a la versión de Switch, que nos dieron un palo, se retrasó, sí, hasta marzo, creo que fue, ¿no? Sí, marzo, sí. O sea, faltaba menos de un mes, y de repente dijeron, no, mira, va a salir en marzo tu versión, jódete. Bueno, también se retrasó para Play 4, ¿eh? Eso está bien tan físico, sí, en sí, Play 5. Dos, digital, está en PC, en One, por cierto, no os olvidéis, utilizó incluso para Series X, pero en físico, solo existe la versión de PS5. En abril será la de PS4 y la, sí, de Switch. Pues iba a decir, viendo tu análisis y con la idea que yo tenía del juego, yo diría que es uno de los sleepers del año, quizá, ¿eh? Joder, para mí, bueno, esto ya se hablará en el Gauchi, pero para mí es una sorpresa. Perdón, Soti, que he dicho, hereje. Es una sorpresa mayúscula. No, pero este año es Moti. Pero hay más. Otra cosa también que es grandiosa es el diseño del escenario, del mapa. Porque, claro, al principio, como ya sabéis, en este tipo de juegos es la mansión en todo su ser, zonas que están bloqueadas, zonas que están requieren un tipo de llave, y a medida que avanzamos, pues esas llaves las conseguimos y podemos abrir otras puertas. Es un esquema clásico que funciona y es estupendísimo, ¿no? Este siempre es el regalo de Reyes de guau, esta habitación siempre pasé por aquí, nunca podía abrirla, al final puedo abrirla a ver qué me encuentro, ¿no? Es ese que a mí siempre me enamora este tipo de juegos. Pero cuando al final consigues todo, todo, absolutamente todo, y consigues incluso memorizar la mansión en sí, y es una mansión compleja, el diseño es súper complejo, es muy retorcido, te das cuenta de lo bien diseñado que está a nivel, vamos a decir, arquitectónico, ¿no? Es decir, es como que al final te haces una especie de mapa en tu cabeza y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y esta puerta comunica con esta, y esta zona comunica con esta otra. Y todo está accesible. Todo está accesible y nada está remotamente lejos respecto a otra estancia, ¿no? O sea, el diseño del mapa es magistral. Oye, David, cuando te lo terminaste, ¿te pasó como Resident Evil que dijiste, tengo que pasármelo otra vez en más difícil o algo así? Bueno, sí, lo que pasa es que hay mucho que jugar, pero curiosamente tiene trofeos. Tiene un trofeo que es acabarte el juego en menos de 3 horas, ¿no? Que es Resident Evil 100%. Y vas a ir a por él, ¿no? No, no lo creo. Tengo mucho que jugar y no puedo. Además, me daría falta más partidas porque de verdad que es un juego muy retorcido, ¿eh? O sea, dominarlo cuesta un poquito. Y aparte, ojo, porque vamos a ver, los enemigos son muy simples en su forma de actuar, ¿vale? Es decir, son criaturas monstruosas que te atacan y ya está. Pero es un juego durillo, me refiero, los enemigos hacen daño de verdad y el personaje protagonista, su resistencia es ínfima, ¿eh? Es ínfima. Yo a veces lo he pasado mal en el sentido de tener recursos para poder curarme, por ejemplo. Y mueres y se acabó, me refiero, no hay piedad. Y por supuesto, para grabar partida hace falta unas cintas. No grabas partida por ciencia infusa, voy a grabar partida y ya está, no, cintas. Y al principio escasean muchísimo, pero muchísimo. Tienes que pensarte muy bien si grabas o no grabas. O sea, todo huele a clásico, absolutamente todo. Son mecánicas que seguramente para un público más joven serán insoportables, ¿no? Decir, esto de grabar me hace falta un objeto especial, ¿qué mierda es esta? Este control absurdo, enemigos que me matan y tal, guay. Sí, enemigos que me matan, me matan y tal, ¿no? Y no tengo para qué curarme, y no me curo solo, ¿qué mierda es esta? Pues amigos, esto era lo de aquella época, ¿vale? Éramos jugadores de pelo en pecho, joder. David, hay gente joven que no es imbécil, ¿eh? A ver, sé que es un comentario muy polla vieja el mío, pero en fin, quería exagerar un poquillo el planteamiento, pero también hay gente, Oscar, que no lo soportaría, ¿eh? Este planteamiento no pero lo soporta ni y antes no lo aguanta. Tampoco. Bueno, pero antes estábamos más curtidos, creo yo. Más curtidos sí que estábamos. Pero en fin, ya volviendo al análisis en sí, de verdad, homenaje a lo clásico, pero que funciona, es efectivo. Funciona, es efectivo. También con su toque de personalidad, como decía Gaspar, tanto a nivel artístico y sobre todo a nivel jugable. Luego, si bien técnicamente, la verdad es que yo he quedado ultra satisfecho con él, me parece un juego precioso y al menos en Play 5 se juega de manera bestial, o sea, súper fluido, súper bonito. No tiene ningún atisbo, ningún momento de guade. Aquí ranquea un poquito, aquí no va tan fino. No, ese juego es súper fluido, tampoco esperaba otra cosa, seamos sinceros. Lo único que le echo en cara es que si el personaje de Caroline, su diseño es muy bueno, una especie de, como decía Oscar, un rollo así, Project Zero, pero muy personal, hay otro personaje secundario que no tiene ese nivel de carisma, vamos a decir, ni ese nivel de satisfacción, ¿vale? Es un diseño bastante feo y poco conseguido. Y también un enemigo tipo Némesis, que también recurren a eso en el juego, que su diseño también es un poquillo pobre. Un poquillo paupérrimo, ¿vale? Es como que al final lees un poquillo las costuras solo en eso, nada más, ¿eh? Solo en su diseño propiamente dicho y también en sus animaciones. Pero solo en ese detalle, solo en ese aspecto. Los enemigos comunes están muy bien llevados en general. Y su aspecto acojona, impone. Son enemigos que los ves y dices, hostia. Porque enemigo, probablemente los tenían pensado enemigo, desde el principio y trabajaron muchos en ellos. Y a lo mejor lo otro fue algo adicional con que se metió con no el paso sé. Del desarrollo. No lo sé, pero da la sensación de que cuando son personajes puramente humanos, o sea, el personaje protagonista, que creo que está muy bien conseguido, es como que pierden un poco ese toque característico. Pero resulta raro que el enemigo común esté hecho de puta madre y el que tendría que ser el que destacara pues, no tuviera un diseño tan bueno. Así es, no está a la altura del resto. Eso es completamente suena, cierto. Suena, ¿eh? Implementación no, no tiene tardía. Por qué. No tiene por qué. A veces en un equipo de desarrollo, no, el mismo tío que hizo el enemigo común no hace el otro, ¿sabes? Ya, y pueden pasar muchas cosas. Y además, Oscar, este enemigo en particular tiene una historia detrás diferente al resto. Mm. Que a lo mejor estoy un poco la clave, pero no quiero meterme ya más, hay más jardines. Y a nivel sonoro, pues sé que soy un poco reiterativo, pero también muy Resident Evil. Las zonas de guardado son zonas de paz y tranquilidad. Lo notas perfectamente cuando entras en ellas, porque es una música, pues una música amigable, de felicidad, de buen rollo. Y dices tú, joder, aquí hay una especie de oasis de buenismo, ¿vale? Aquí puedo vivir tranquilamente. Luego todo lo demás es, pues, una mezcolanza de misterio, de tensión. En general, todo muy bien llevado y, por supuesto, a nivel de efectos sonoros, también muy bien llevado, ¿vale? Aunque sea un juego de presupuesto limitado, en ese aspecto también cumplido sobradamente y consigue meternos en situación, ¿vale? Y las armas, incluso las armas tan particulares, la pistola de clavos, esa escopeta casera a lo MacGyver, bueno, iba a decir más armas, pero mejor me callo, ¿no? Y bueno, por cierto, también hay armas de cuerpo a cuerpo, ¿vale? No es un cuchillo, es una especie de barra a lo Half-Life y de efectividad un poco discutible. Está muy bien para matar a los enemigos que ya están en el suelo, ¿vale? Es otro truquillo sucio y asqueroso para ahorrar munición. Un enemigo está en el suelo, lo revientes con el arma cuerpo a cuerpo y otras balas que están caras, ¿vale? Así que está francamente bien. Pero en general, ya os digo, Tormented Souls es para mí un homenaje efectivo a los terror clásico de toda la puta vida. Pero muy bien hecho. Tan bien hecho. Que joder, yo ahora empiezo a echar de menos esa mecánica, en serio, ¿eh? Es decir, es como que volver al pasado y darte cuenta de que esto funciona de verdad y que no estaría de más que compañías con más presupuesto, con más medios, apostasen al 100% por este tipo de desarrollo, porque yo creo que al final esto va por modas. Si olvida un poquillo ese desarrollo clásico, es como que se mete un cajón y al final apostamos por otro tipo de mecánicas más modernas, entre comillas, y alguien de repente dice, oye, que esto funciona, a lo mejor deberíamos volver a insistir en ello. Lo han hecho y la fórmula y el resultado ha sido maravilloso, de verdad. Juego que, por cierto, me duró más de 10 horas en su primera partida, ¿eh? No está nada mal, 10 horas, ¿no? 10 horas, y que para mí es una joya, ya para mí es un clásico instantáneo. O sea, Tormented Souls es un survival horror como los de antaño, pero jodidamente bien hecho. Y consigue recordar los juegos de antaño, los juegos clásicos de antaño, y eso ya es un logro maravilloso. Y para mí es la guinda de este pastel, de este especial y de este género de terror que tanto adoro y que moriré adorándolo y acojonándome vivo, ya sea en cine, en literatura o en videojuegos. Así que por mi parte, nada más. Francamente recomendable. Ojito a la versión de Switch, que huele un poco mal, ¿eh? Pero más allá de eso. Bien, muy bien. No seas gafe. Ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el análisis y la recomendación. Y ahora nos vamos al final. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues he aprendido que este género es de mis favoritos, sin duda alguna, que me gusta mucho este especial que hemos hecho, que espero que se repitan en el futuro, y que el género de terror está viviendo una segunda o una tercera juventud y está volviendo a sus raíces también, y eso me encanta. Así que gozo de una gran salud y espero que eso siga siendo así por muchos años. Señor Gaspar. A ver, yo he aprendido que tengo muchas ganas de Tormented Souls, a pesar de que David diga que la versión de Switch va a salir mala. Es la de Play 4 también, o la de PC. Pero me apetece algo del estilo en Switch. Y iba a decir que, aprovechando especial Halloween, me he acordado de un juego llamado Score. No sé si os acordaréis de él. Ah, sí, ya sé cuál es, sí. Que está ambientado, que está basado en... Pero no salió un rollo biológico. Tiene muy buena pinta, medio de terror y tal. El año que viene, que sale el año que viene en principio. Y me acordé de él, tiene muy buena pinta. Igual el año que viene se puede caer en un futuro especial. Depende, tiene que haber juegos que se puedan comentar. A ver. Y eso, en general, que tengo muchas ganas de Tormented Souls. Y que me acordé de este juego que tiene buena pinta. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Sí, yo he aprendido que. El año que viene supongo que habrá otra vez especial juegos de terror en Halloween, porque ya hay juegos que pueden salir en ese especial como eFootball o Scorn, y que la verdad es que yo no soy mucho de decir moñadas, pero me enamoré de Tormented Souls en cuanto vi las primeras imágenes y me jodió la vida que se retrasaran las ediciones de PS4 y Switch. Y ahora esperar, después aún encima de lo que acaba de comentar David, ahora esperar por ese juego, pues me va a costar la vida. Va a ser duro, Oscar. Va a ser duro. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que los juegos de miedo no son lo mío. Aunque tengo que reconocer que el Tormented Souls sí que me llamó la atención, porque se parece a Resident Evil, no para jugarlo yo, sino para verlo. Y bueno, que siempre está bien aprender incluso sobre un género que a mí no es lo mío, ¿no? Ha estado muy bien, creo que ha sido un especial interesante con muchos juegos diferentes y de varios cortes. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y yo me quedo con eso, aprender cosas. Señor Oscar Poliforo. Vamos a ver, voy a actualizar que hay un mensaje. No sé si hay alguno más que entra ahora. Bueno, tenemos el mensaje de Brutal Vomit. Dice, muchachos, voy dejando esto por aquí, que me llamaron a reunión en el curro a medio programa. Hoy he aprendido que Oscar aún puede viciar hasta el amanecer, menudo estado físico, que yo a las 3 a.m. ya me estoy desmayando, y que la madre de David debe ser maga, porque ese Kleenex se debe haber desplegado como un mantel. Y por último, quería invitar nuevamente a la comunidad a darle trabajo a Oscarín en el foro. No lo dejemos sin trabajo, y el hashtag es hamster la forensia no morirá. ¿Algo más, Oscar? No, eso es lo caso. Que hay. No le han hecho caso. Bueno, vamos a irnos al Discord, Jorge. ¿Quién ha aprendido? Pues en el Discord tenemos a Miedo Down, inspector de Hacienda. Dice, yo he aprendido que mucho jueguito de miedo, mucha peli de terror, mucho Halloween, cuando lo que verdaderamente da terror es un inspector de Hacienda con un papel con paralelas. Ay, los videoclips de Leticia Sabater. Comenta Oscar. Sí, nada, apuntada uno por aquí que en el Discord, que la versión física de PS4 se murió, se canceló. No jodas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Lo querías? Yo quería todo, este juego quería todo. No me jodas, no me digas eso. Ya está, puedes continuar después de esta terrible noticia. Es que en principio no existía la versión de Play 4, la sacaron después, la anunciaron después. Quiero confirmar. Bueno, vamos a continuar. Leo Beluga dice, yo esta noche he aprendido que con el miedito no me he dormido, y que hay juegos de terror que tengo que probar, y que David hoy ha estado en su salsa. Bono soltó a Bono en el monte. Dice, yo hoy he aprendido que quedó un programa muy majo. Para un acojonado como yo, escuchar sobre estos juegos es súper placentero, porque no puedo jugarlos. El volver a contar la cagada de campo de David, muy acertado. Siempre estos detalles dan un plus. Nosquillo dice, he aprendido que pase el tiempo que pase, y aunque cambien las generaciones, no nos faltarán nunca los juegos de terror que despunten por aquí o allá y nos puedan volver a sorprender. Y por último tenemos Pesadilla en el estudio Landa 1. Dice, yo he aprendido que Bono me ha reafirmado mis ganas de jugar a Tormented Souls, y que me encantan estos especiales de Halloween. Que disfrutéis del fin de semana. Y ya está. Bueno, ¿algo más para el foro, Oscar? Nada más. Hay que cuidar el foro, amigos y amigas, que si no, Oscar se queda sin trabajo. Eso es. Bueno, ya para finalizar, quería decir que yo he aprendido que este ha sido un especial de los que solíamos hacer. Sí que es verdad que hacíamos especiales de maestros de terror, hicimos algún especial de juegos de terror en específico, con varias partes y tal, y hacía tiempo que no hacíamos uno, y me ha traído nostalgia de buenos momentos, tanto en el estudio de Anda 1 como en otras épocas de Complejo Anda, ¿no? Entonces creo que deberíamos traer este tipo de programas con cierta frecuencia, y me he encontrado muy bien. Y lo que sí que digo es que lo que no he aprendido hoy es... ¿Qué es Halloween, Gaspar? A mí me gusta Halloween porque es un programa que no ha llegado a las 3 horas de duración. Eso es histórico en el Complejo Land desde hace años. Histórico. Es la 1 de la mañana, no me lo creo, es temprano. Como si a partir de Halloween pudiéramos justificarlo todo. Efectivamente.